espacio publicitario. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Llegamos al final de una semana y llegamos al final de las historias de este libro, Too Much Horror Business, de Kirk Hammett, un libro que documenta su colección de pósters, juguetes y memorabilia de películas de horror y ciencia ficción de la edad de oro del cine de terror de Universal. Pero después él profundizó en su colección y tiene cuestiones de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80 y hasta el día de hoy sigue coleccionando cosas. La suya es una de las más importantes del mundo. Aprovecho para agradecerle una vez más a Rudy de argentalica.com.ar, que es el fan club oficial de Metallica en la Argentina. Rudy es quien me obsequió este libro y lo estoy disfrutando muchísimo, así que asóciense al club argentino de Metallica porque obtienen un montón de beneficios que los fans comunes y corrientes no acceden. Y si Metallica llega a venir a Buenos Aires, ¿quién te dice no tenés unas cuantas facilidades para acceder a entradas y demás cosas que tienen que ver con tu banda favorita? Llegando al final de este libro, que contiene tres entrevistas, la última habla de la conexión entre la música y su otra pasión, la de Kirk Hammett. Él cuenta que tenía un amigo en común con quien se juntaba varias veces con sus respectivas mujeres, porque se hicieron amigos a partir de esta pasión en común con el cine de horror. Estoy hablando de Johnny Ramone, de los Ramones. Johnny era otro gran fan del cine de horror y ciencia ficción. Cuenta Kirk que Johnny se especializaba en las décadas del 50 y 60, pero a partir de la colección de Kirk, que Johnny conoce, él también se vuelca a coleccionar material de Universal, de las épocas clásicas del horror de Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo. Cuenta que a partir de esta pasión en común se hicieron grandes amigos, que muchas veces se juntaban a compartir momentos con sus familias y también a disfrutar de películas y a sostener largas charlas sobre este tema, que era un gran conocedor, un gran especialista. Le preguntan cómo era Johnny Ramone y bueno, es algo que han dicho varios de sus amigos musicales, ¿no? Eddie Vedder es otro de los amigos conocidos que tenía Johnny Ramone, y tanto Kirk como Eddie coinciden en que Johnny era un tipo difícil, un tipo particular, que tenía algunas visiones y algunos puntos de vista que ellos no compartían. Sin embargo, asegura Kirk que muchas veces Johnny lo que estaba haciendo en realidad con sus posturas y declaraciones era provocar a la gente, que no era tan conservador como se lo ha pintado, aunque tenía esas posturas un tanto inclinadas hacia la derecha, al menos en la política de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no impidió que se hicieran grandes amigos y que compartieran este hobby en común hasta la muerte de Johnny. El libro termina básicamente con esta historia. Y una de las últimas preguntas que le hacen a Kirk es qué va a hacer con su colección y si alguna vez no pensó en convertirla en un museo. Y él dijo que sí, que analiza esta posibilidad porque se dio cuenta que él, siendo una figura, una celebridad, colabora para que esta atracción se haga un poco más conocida y más popular. Mientras tanto, en Vortrix.com te cuento que estás viendo fotos de Kirk y de su colección de horror. Y dijo que él quiere dar a conocer al mundo su colección y extender este perfil que él tiene hacia otras personas que por ahí pueden llegar a disfrutar de las mismas cosas que a él tanto le gustan. Así que tal vez en algún futuro, probablemente la casa de Kirk Hammett se transforme en un museo y su colección tan valiosa, que es uno de los argumentos que se plantea la mayoría de los coleccionistas, ¿no? ¿Qué va a ser de este tesoro mío una vez que yo me muera? ¿Quién lo va a querer, lo va a cuidar, lo va a proteger como yo? Bueno, en el caso de Kirk, tal vez transformando su colección en un museo, ese problema esté resuelto. Llegamos así al final de una semana más en Doble o Nada, en Vortrix, en las tardes de esta radio, en el 103.1 y en Vortrix.com. Vamos a escuchar algunas canciones de Ramones. Sí, ayer pusimos Misfits porque también es un grupo muy ligado al cine de horror, y hoy vamos con algunas de Ramones. Y no desesperen, fanáticos de Metallica, porque vamos a cerrar con un audio y video de Metallica del Live Sheet, Finch, Birch and Garchin, de hace tanto tiempo atrás, la canción, la versión en vivo de Master of Puppets, pero antes vamos con algunos clasiquitos de los Ramones.

arrancamos con tres de Ramones: Teenage Labor Amic, Gimme Gimme Shock Treatment, I Wanna Live, y un clásico de Metallica en vivo con audio y con video, Master of Puppets. Primeras canciones de Doble Nada. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vortrix, y si no, señales de humo. Hablando de humo, está el dios del humo, el presidente del humo, el jefe del humo, el señor vende humo, Wasno ha vuelto. ¿Qué decís, Wasnets? Excelente. ¿Todo bien? Sí. Estás como nuevo, ayer tenías 40 de fiebre y hoy estás entero. ¿Sabes qué? Una noche y... casi una tarde, una noche y mediodía de 39. Lo cual es muy sospechoso y confirma que fuiste a Montevideo a ver a tu querido Boca Juniors. No tenía pasaje, hubiera ido. Qué bailecito le dimos. Y hoy, nada, bien, tranquilo. Tenés una remera rara de Francia. Sí, ¿viste? La sacaste esa. Tengo muchas cosas raras. Yo colecciono remeras. Esa te la hiciste, te la mandaste a hacer. No. En la calle Corrientes. Dijiste, imprimime. No. Apuesto a que es banda que no te gusta, pero te gustó la remera. Frank Zappa me gusta mucho. Pablo González me hizo conocer mucho Frank Zappa. ¿Cuánto tenés de Frank Zappa? Sabés que yo no he profundizado. Él me grabó tres discos. Él es muy fanático, sabe muchísimo de Zappa. A mí hay 4 o 5 temas que me entran porque son los más fáciles de... Radiables. Sí, el resto de su obra no. Está loco. ¿Te estoy contagiando? ¿Tenés maquillaje? ¿Estás viendo las patas de gallo o las... No, tengo acá un granito que no me gusta. ¿Tenés maquillaje? Mucho chocolate. No sé, esa porquería puede ser de afeitarme también. Yo tengo una clásica que he usado varias veces, la de Pierre No Doy Una, y Wasno y Gallo tiene una que está buena. Esta vez está buena, la remera es de Maiden y es From Fear to Eternity, uno de los últimos compilados de Maiden. Manda que... Que mi hija la vio y dijo... ¿Qué? ¿Se asustó? El señor está enojado. ¿Así, con esas palabras? Sí. ¿Y vos qué le dijiste? Sí, sí, está para enojado. No explicarlo. Sí. Le dije, es una remera de Kiss, me dice, no, de Iron Maiden. A ver cómo se dice. No llegó todavía. ¿Dice palabras ya online? Sí. ¿O no? Está con papá y mamá. ¿Papá y mamá? Sí. Sí, siempre son las primeras palabras que dicen los nenes, ¿no? ¿Y porque son las palabras que más le metemos? Estamos ahí del año, ¿no? No, cumple 9 meses el 22. ¿De este mes? Bueno, pero... ¿Vas a hacer fiesta? No. Hace una fiesta para tu hijo. Primero tengo que solucionar el quilombete que tengo este fin de semana con una fiestita de cumpleaños de mi mujer. Y después vemos. ¿De tu mujer? ¿Qué está viendo? ¿Si vas o no? Pensé que vas a mandar al frente a tu hija otra vez. No, está todo bien con Aldi. ¿Qué pasa con tu mujer? Y cumplió años. No molestes, bien. Si quieres hacer una fiesta. Ayer le arruiné cumpleaños. Y mañana juega Telmito 13:30. Uy, tío. Corre. Sabes que tu mujer te va a dejar por Telmito, ¿no? Por culpa de Telmito, mejor dicho. No tengo ningún problema. ¿Vas a terminar la puerta casado con el Chucky, no sé cuánto? Da óleo. Y a la noche tengo Sonata Ártica. Entonces... Es el cumpleaños. Va a venir la familia... Le digo, ¿qué? ¿Qué querés decirle? ¿Qué querés inventar? El domingo hacelo, el domingo. ¿Vos porque querés? sino que además ya no tiene más remera porque se puso una de Medusa que no sabemos ni qué mierda es. La mejor banda de San Miguel contemporánea, Medusa. ¿Vos me haces acordar a las microguías que dicen llega la mejor banda de Connecticut y aledaños? Claro, es la mejor banda, pero la microguía está hecha para vender, ¿sí? Medusa es la mejor banda de San Miguel posta, te lo dice un entendido. De San Miguel, que cruzan a Burlingame, no, ya no. Y no sé por qué no conozco bandas de ahí. Yo te puedo contar que de San Miguel son la mejor. ¿Sabes lo, Guasno? Estás equivocado. Y si en el juicio de divorcio tu mujer quiere citarme como testigo, voy en contra tuyo. Quiero decir algo. Yo también, ¿eh? No me extraña que van los dos en contra si son dos garcas. A menos que pongas una platita. Hagan una platita. De cuerpo, aunque sea por hombre, hombre. Poneme una platita. Segundo, en ningún momento de esta charla yo dije que tengo razón. Jamás. Claro, estoy equivocado, pero quiero ir a los dos lados. Él le avisó que se va. Le dice, no importa si tiene razón o no. Todo bien. Dice acá que vayas a Sonata y que mandes al Franchute en tu representación al cumpleaños de tu mujer. No, no, al cumpleaños de tu mujer. ¿Sabes qué? Se come todos los sándwiches en 30 segundos. Tengo que comprar 300 triples. Una plaga de langosta. Pensalo, ya estás viejo para quedarte solo otra vez, Juan, en serio. Yo estaba de bien. No podés ir tirando pibes por el mundo así. Ahora tenés un nene de 8 meses, así que fúmatelo. Sí, estás lindo, mira, sí. Mirate en la tele. Primer plano. No, boludo. Es como un corte tiene, ¿eh? No, es un granito. Estás medio violeta, Gustavo. Ahora que te veo. No sé si es la pantalla. Te recuerdo que esta pantalla, en vez de violeta sale azul, en vez de blanco sale rojo. Entonces estás azul. No, pero igual estás comiendo mierdas. Porque sí, arriba, viste, porque arriba de ese grano tenés un acá par más. Acá tengo otro, pará. ¿Y ves? Acá tengo otro. ¿Ves? Pasa que igual el HD no, sin maquillaje es muy cruel. Tendríamos que tener maquillaje. Viene una pendeja de 22 y la de esta pantalla te la destroza. No sé, ¿eh? Voy a hacer todo el programa así. Cómodo. Muy cómodo. Tipo Mirta Legrand. Duelo de vedettes, sí, la gente ya se está expresando, así que no hace falta la apertura, Martín, porque dicen, por ejemplo acá, a ver, no pueden hacerle ese dibujito, dice acá, ah, ahí hay una foto, alta remera la de Olmedo, aunque sea de un lila maricón, es la más linda, hoy ganó la remera de Gallo, increíble, no tienen un Dancing Full por ahí de Zappa. Gustavo, cada vez te pareces más a Tom Hanks antes de Filadelfia, antes de morir en Filadelfia. Lo parió, ¿eh? Qué remerita Gallo. Salud. Son algunos de los mensajes que llegan, como siempre. Telmito ya está perdido, Sonata anda el domingo, el sábado lo tenés libre, Guasno. Es cierto, Telmito ya está perdido. Escuchame cuira, una insecto, cosa. Cuira. Te traje la copia de la escritura de mi casa para que la vayas estudiando. Me gustaría, dale. Escuchame una cosa, sí. Ahora que lo pienso. Esclavo, sí. Mañana vas a festejar el cumpleaños con tu mujer. Todavía no soy tu esclavo. Quiero decirte, hoy hablé con Quilmot a la mañana, con nuestro amigo Quilmot, y me dijo, hay cambio de sistema, hay cambio de nombres en el equipo, así que a partir de mañana, tu casa... Corre, me imagino, serio, me imagino. Igual para, porque él la está disfrazando de una llamada así amena, como entre dos amigos. Y para mí fue un, escuchame hijo de puta, o pongan huevo, los matamos, no, a todos, le prendemos fuego el arco. Jamás haría eso. Tengo un mensaje de Delfina para vos que dice: banco a Guasno y a Martín, yo soy igual, y si no me bancan así, y güey. Te lo dice Delfina, que está sola, estúpido. Pero y es chica, tiene la ventaja esa, todavía puede engañar a alguien. Pero yo no engañé a mi mujer actual, yo blanqueé toda, yo era así. ¿Qué es esta confesión? Claro. Yo era de Telmo, no, iba a todos lados. Iba a ver recitales siempre. A veces tenés que hacer un esfuerzo, tenés que hacer a un lado. El esfuerzo lo hago invitando a toda su familia a mi casa. Y te vas, no los recibís. No, porque... Y te vas antes de que lleguen, encima, ni siquiera les abrí la puerta. Le estoy diciendo que lo haga el domingo, así puedo participar. Sí, encima Don Cuenca lo querés un montón. Sí. ¿Qué dice Don Cuenca? ¿Está con vos o con la hija? Come. Está con vos, ¿no? Mirá lo malo que sería que lo hace el domingo por una simple razón. El domingo todo el mundo se va temprano porque al otro día labura y dice así, me lo saco encima. El sábado se me quedan hasta las 4 de la mañana. Ah, igual tengo un problema con Don Cuenca. Tengo que ver cuando juega Tigre. ¿Sabes que tengo la salvación con Don Cuenca? Porque él me entiende, porque él con Tigre hace lo mismo que yo. Puede estar pariendo el nieto que se va. Listo, no me importa. Bueno, si la mujer lo bancó hasta ahora, vos tenés chance, Juan, no sé lo que quieras. Tenemos cosas mejores que eso. Hacete cargo después de las consecuencias. Vamos con Gustavo Cerati haciendo Rapto y La Renga, Arte Infernal. Ya volvemos.

funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 27 de abril. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 15 de marzo por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos. Y se va a hacer abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Fin de espacio publicitario. 19 de marzo. Vortex Rock. Doble o nada. Carajo. A 10 años del lanzamiento de su disco debut, entrevista y set en vivo con los mejores temas de ese trabajo emblemático. Carajo relanza. Carajo. Y vos los vas a escuchar en Vortex Rock, en conexión con Vortex.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Doble o nada. Ahora tenemos una charla por delante, Guasno, pero no me quiero olvidar, así que te la tiro al aire. Bien. Tengo la solución para tus problemas maritales. ¿Sí? ¿Ah? ¿Vos vas a Sonata? De regalo de cumpleaños. Vortex invita a Guasno y a su mujer a ver Ciro y los Persas, la banda me favorita de tu mujer. No me digas nada ahora porque tenemos que saludar a nuestro entrevistado de hoy. Durante toda esta semana estuvimos hablando de Too Much Horror Business, el libro de Kirk Hammett a propósito del cine de horror y ciencia ficción y cómo es ser un coleccionista. Estamos comunicados con Carlos Bogosian. Nos pasó el dato Guillermo Hernández, a quien le agradecemos. Carlos es crítico de cine, trabaja en la revista Gente y nos dijeron que es coleccionista también. Y queremos saber cómo es ser coleccionista en la Argentina, porque una cosa es llamarte Kirk Hammett, tocar en Metallica y ser millonario y vivir en Estados Unidos, y otra es vivir acá en la Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto hablar contigo. Mira, la verdad que desde ya le mando un saludo a Guille también, que es colega desde hace siglos que nos conocemos. No es fácil ser coleccionista. Además, yo siempre digo que para un coleccionista no hay nada peor que otro coleccionista, más cuando están enfocados en el mismo material que juntan. En mi caso es medio especial, porque yo soy medio atípico a, digamos, al grosso de coleccionistas que hay. A ver, te lo resumo para que más o menos me entiendas. A ver. Yo tengo, en el año 1900, yo soy uruguayo, en el año 1976 llego a la Argentina, y ya de chiquito mi obsesión era el cine. Yo era muy fanático del cine, coleccionaba lo que eran, lo que se llaman los fotolitos, ¿viste? Los avisos de los diarios. Sí. Los pegaba en los cuadernos, juntaba todo ese tipo de avisos que ponían en los diarios. Y a partir del año 76, mi papá me empieza a llevar por las distribuidoras de cine, acá en Buenos Aires, a buscar afiches de películas. Y recuerdo que era bastante complicado, digo, todo lo que tiene que ver con conseguir ese material, porque es un material bastante especial, o sea, todo lo que tiene que ver con afiches, con fotos de películas. Yo empecé a coleccionar a partir del año 76 hasta el año 2000, empecé a juntar todo lo que tenía que ver con afiches de películas importados y nacionales. Después de los nacionales me empecé a desprender, porque ya era mucho el bulto que tenía en mi casa para lo que era el lugar que ocupaba. Empecé con el tema material fotográfico, que eso es lo que más me gusta y que ya no junto más porque la digitalización cagó todo, hablando mal y pronto. Y también con el material de diapositivas, o sea, yo hoy en día creo que debo ser uno de los pocos que han quedado que tiene todo ese material. Además es todo material original, fotos en películas, de películas en blanco y negro, películas americanas, o la mayoría, el 90% es material americano, películas europeas, y también lo que me gusta mucho tiene que ver con películas, o sea, lo que son DVDs, en este caso Blu-rays, y CDs, que son bandas de sonido. En eso también tengo una cantidad bastante interesante. O sea, no estoy con, viste, con la del muñequito, que compran el muñequito y todo lo demás. Eso no es algo que me guste, digamos. Estamos hablando con Carlos Bogosian, crítico de cine. Estamos viendo en Vortex.com algunas fotos de entrevistas con distintas figuras que realizaste. ¿Te hiciste autografiar algunos pósters que coleccionás por alguno sí, de los actores? Sí, vos sabés que... o sea, voy a esto, Gustavo. Mi vida es como que se divide en dos, porque, digamos, antes de entrar... yo trabajo en gente hace 19 años. Y antes de entrar a gente era como que toda esta cosa del material de cine me volvía loco. A partir de entrar en el año 94 a revista Gente, yo tengo acceso ya a empezar a viajar y a estar con todos estos talentos. Y a partir de los viajes, es como que, el viajar te abre mucho la cabeza y tenés acceso, siendo coleccionista, a un montón de cosas más. En este caso yo lo que hacía era notas, y a partir del año 94, que mi primera película que cubro es El Rey León, a partir de ahí empiezo con el tema de fotos con famosos, que no es cholulismo, es más que nada un fanatismo, digamos, implícito. Y también con el tema de autógrafos. Porque no todos los días tenés la posibilidad de encontrarte con una Julia Roberts o con un Tom Cruise, o sea, no están todos los días ahí al alcance de tu mano. Entonces, obviamente, ese momento, de alguna manera, lo tenés que tener plasmado a través de una foto o a través de un autógrafo. En las notas, generalmente, en el 95% de las veces, y en festivales también, no te permiten sacar fotos con los talentos, o sea, no puedes sacarte fotos porque es algo, ya es una regla, digamos, bastante puesta en Hollywood. A partir de eso vos tenés que ver cómo ingeniártelas para ver si podés sacarte una foto. O sea, yo una de las últimas notas que hice fue que fui a cubrir Django sin cadenas, la película de Tarantino, que le hice una nota a Tarantino, y Christoph Waltz es uno de mis actores favoritos ya desde hace un tiempo, y no había manera de poder enganchar fotos después de las notas porque no se podía. Me fui, digamos, terminé la nota, lo esperé a la salida del hotel como una hora y media. Bueno, le pedí una foto y ahí la foto salió, que seguramente ahí la están sí, viendo. Así me pasó con Bardem, fue distinto porque con Bardem no se podía sacar fotos y había muchísima restricción por el tema de Skyfall y todo lo que tiene que ver con el universo Bond, porque es una franquicia, una patente muy, muy compleja. Son muy estrictos en todo. Y ya cuando, antes de empezar la nota con Bardem, me dijeron que era la cosa muy, muy compleja, que bueno, nada, yo había pedido una foto, que no. Y bueno, era tan copado, me resultó tan copado él y tuvimos tan buena onda, además un tipo muy, muy agradable, distinto a lo que vos podés imaginarte, que bueno, terminó la nota y le dije, mirá, prometo no publicarla si podemos sacarnos esta foto, y también pasó lo mismo. Después, no sé, en el caso de Olivia Wilde, que hay también una foto ahí, fui a cubrir todo lo que era un día de trabajo de la película Tron, El Legado, y también con Olivia Wilde, que en ese momento saltaba la fama, pasó lo mismo y le pedí también una foto. Y con el tema de autógrafos, me pasa, por ejemplo, cuando estuvo William Dafoe acá, me firmó el afiche del Hombre Araña, que está también ahí en la foto. Después pasó con, bueno, Viggo Mortensen, que ya es como una especie de amigo de acá de la Argentina, también me firmó el afiche del Señor de los Anillos. Bueno, el fallecido Anthony Minghella me había firmado también el afiche cuando vino a hacer acá, cuando vino a promocionar acá una película, el talentoso señor Ripley. Y después, no sé, fotos de famosos, no con famosos, sino fotos, la foto del actor autografiada tengo de Demi Moore, de Mel Gibson, de Glenn Close, que es una de mis actrices favoritas, y así como eso, o sea, un montón de cosas. Es como que a partir de estar en este medio, las puertas se te abren de otra manera, y se te abren ya de una forma que es como que tenés mucho más acceso. Y acá lo ideal, y me parece a mí que el secreto de todo, es no meter la pata, o sea, no embarrarla, porque vos llegás a sacar una cámara de fotos en el momento inapropiado, no viajas nunca más. Entonces lo que tenés que tratar de hacer es ser piola, ser observador y ver cómo se manejan todos. De acuerdo a eso vos te vas manejando, que fue el caso mío. O sea, fueron muchos años de ver cómo venía la mano con el tema de fotos y demás, de autógrafos, y bueno, después ya una vez que le agarrás la mano, la cosa cambia bastante. Carlos, tenés, en cuanto a tu colección de pósters de películas y eso, ¿tenés algo valioso o que para vos es valioso? Mirá, ¿especulás con eso? A ver, ¿con el valor económico? O sea, mira, tuve dos propuestas de compra de mi colección. Yo tengo aproximadamente unos 10.000 pósters, originales todos. Estaré más o menos entre diapositivas y fotos unas 100.000 o 110.000. Lo que pasa, te reitero, en el año 2000 con la digitalización se cortó todo lo que era material de papel o material de diapositiva, que era con lo que se trabajaba en diarios y en revistas durante las décadas del 60, 70, 80 y 90, y hasta el 2000. O sea, para mí decirte si tengo algo valioso, Gustavo, para mí todo es valioso, porque es como que todo lo que tengo le doy un lugar muy importante en mi vida. Ahora, digamos, a nivel cholulo, te podría decir, por ejemplo, que tengo el muñeco de Jack Sparrow que me lo regaló Johnny Depp. Decirte que, por ejemplo, tengo una maqueta de Matrix que en su momento me regaló Keanu Reeves cuando fui a cubrir la última Matrix. Creemos que hay una conexión emocional, personal con esos... Claro, animales. Es un tema personal porque recién Guillermo me preguntaba si tenía Twitter o si tenía... O sea, no soy de mostrar el material mío, no soy de andar divulgándolo porque es una cosa como muy personal. Si vos me preguntás si yo lo voy a vender en algún momento, digamos, las dos propuestas que me hicieron de plata no me interesaron, y si me interesaran ahí lo pensaría. Digo, por ahora, gracias a Dios, no lo necesito. Yo sé que es un material muy valioso, porque esto, y vos por ahí me vas a entender, es como el disco de vinilo, es, ¿viste las ediciones de los 50, de los 60? ¿De qué? Esas ediciones ya no se hacen más, no existen más. Entonces, vos si tenés una foto, suponete, de una película como La Naranja Mecánica, una foto americana, una foto original, en blanco y negro, eso no existe más en papel, o sea, no hay más. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿de qué películas tenés en material o pósters o fotos? Y de todas, desde La Guerra de las Galaxias, todas, hasta, bueno, decirte... Los bici voladores. ¿Cómo? Los bici voladores. Los bicivoladores también, bueno, de las Matrix, pero remontemos un poco a los 80, por ejemplo, material de John Carpenter, lo que era Starman, o El Enigma de Otro Mundo, o las películas de John Travolta, Fiebre del Sábado por la Noche, te estoy diciendo títulos ahora que se me vienen a la cabeza, Grease, bueno, Chorus Line, comedias musicales, después cine de terror también, mucho material de Hitchcock, inédito, que eso pude comprar en Estados Unidos, porque vos sabés que en Estados Unidos hay como, ¿viste acá las famosas cuevas de discos, sí, de disquerías? Hay de pósters. Bueno, en Estados... ¿Cómo? Hay de pósters. Hay cuevas de póster también, que tenés que ir al lugar justo, en el momento justo, y empezar a negociar a ver si lo que te llevas te lo pueden hacer a buen precio. No nos olvidemos que hoy el dólar acá está inalcanzable y que es todo un tema tratar de sacar un dólar en este país. Entonces, ¿qué fue lo que pagaste más caro? Mira, he pagado pósters bastante, bastante caros. O sea, por ahí te digo el precio y no te resulta caro, pero he pagado por ahí un afiche de... A ver, ¿qué decirte? Porque he pagado varios. Déjame pensar alguno en particular. Ahora te digo, pero he pagado aproximadamente... Por ejemplo, para acordarme, un Terminator 2... Lo he pagado unos $200, que por ahí no es mucho, pero es plata. ¿Entendés? ¿Cuánto vale hoy? Y no sé, porque es lo que yo pagué y tendría que ver cuánto lo puedo llegar cuánto lo podría llegar a vender, pero tampoco es mi intención venderlo, ¿entendés? O sea, si bien yo tengo algún material original repetido, no comercializo, ese es el tema, y nunca lo he hecho y creo que no lo voy a hacer. O sea, el día que comercialice todo el material mío de cine, va a ser pura y exclusivamente ya para venderlo y sacármelo de encima. Obviamente me voy a quedar con algunas cositas porque, digamos, una foto autografiada, digo, esas cosas es como que me traen más de cerca para mí. Pero digo, el día que me desprenda de todo, me desprendo de todo y ya está, ¿no? ¿Viste? No ando en la cosa de te vendo el afiche o te vendo la fotito de... No sé si soy claro. Se va todo el bloque junto. Si tuvieras que calificar tu colección como calificás en gente, ¿con cuántas letras de la palabra gente le pones? Gente. Completo, cinco, excelente. Sí, o sea, ¿sabes por qué gente? No, pero ¿sabes por qué? Y te juro que no soy pedante ni no me pongo petulante porque no es mi estilo. Porque... digo, para la persona que coleccione me va a entender, así coleccione discos o lo que coleccione. O sea, yo empecé de cero digamos, me acuerdo que el primer afiche que tuve en mi vida fue la película de Mauro Bolognini llamada Metello, una película del año 72-73, o sea, a partir de ese afiche todo lo que conseguí lo conseguí a pulmón, y la verdad que me costó muchísimo trabajo porque no es, te reitero, no es lo que vos vas a cualquier tienda y comprás y guardás. Estas son cosas que tienen recuerdos como mucho más profundos, porque son cosas que vienen acompañadas también por vivencias y experiencias que vos pudiste haber tenido también con el actor de turno que fuiste a entrevistar. O sea, por eso es como que se mezcla mucho todo, no sé si soy claro. Sos claro. Carlos, te agradezco mucho la charla, te mando un abrazo y nos estamos viendo. Dale, Gustavo, un abrazo para vos y para todos ahí. Pásenla bien. Era Carlos Bogosian, es crítico de cine, trabaja para la revista Gente, ha entrevistado unos cuantos actores conocidos, hemos mostrado las fotos en Vorterix.com y tiene una colección de 100.000 ejemplares. Dijo $200, uno caro, ponele. Ponele. 100.000 por... Un promedio de $50. $50. $40, mira, te lo bajo. Estamos hablando de 4 palitos. Una bicoca. Pregúntale dónde queda la casa. Mamita. Coleccionista argentino, sí, como para tener una idea de cómo es ser un coleccionista en este país, ya que estuvimos hablando bastante de Kirk Hammett, que colecciona sus cosas también. Vamos con Franz Ferdinand haciendo Take Me Out y los Chili Peppers Tell Me Baby, audio y video. I'm just

Maxi Vargas vuelve a Argentina. La ex voz de Gondwana nos estará visitando el viernes 22 de marzo junto a El Zombie en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Entradas por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Un show imperdible. Maxi Vargas regresa a Buenos Aires presentando su trabajo solista Viaje a Casa y repasando temas de su paso por Gondwana. Maxi Vargas y El Zombie 22 de marzo. The Roxy Palermo Hollywood. Fin de espacio publicitario. 19 de marzo. Vorterix Rock. Doble o nada. Carajo. A 10 años del lanzamiento de su disco debut, entrevista y set en vivo con los mejores temas de ese trabajo emblemático. Carajo relanza. Carajo. Y vos los vas a escuchar en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Antes de ir con las noticias del día, les cuento que nos quedaron dos entradas para ver hoy a Aneke en el Teatro Flores, que tienen acceso a Meet and Greet. El tema es que el Meet and Greet es hoy a las 5 de la tarde en el Teatro de Flores. Así que los dos primeros que manden un tuit con sus datos, nombre, apellido, últimos tres del DNI, y que quieran estas entradas, las tienen que pasar a buscar por acá y se van al teatro a encontrarse con ella. Los dos primeros que manden un tuit con el nombre de ella correctamente escrito, bien escrito, sin un solo error, se llevan las dos entradas. Aneke. ¿Sí? Aneke van Giersbergen. Se llama. Sí, los dos primeros tweets que lleguen con el nombre de ella bien escrito, sin errores. Nombre suyo, obviamente, apellido. Y últimos tres del DNI, se va a ver a Aneke y a encontrarse con ella a las 5 de la tarde. Los tickets están acá, tienen que pasar por acá. Ahora sí, vamos con las noticias del día. Hace horas, días, meses, ya no recuerdo exactamente, propusimos buenas noticias. Y la verdad es que día a día trato de encontrar una buena noticia digna de mencionarse y no he tenido suerte hasta hoy. Me encontré con esta noticia que no está muy desarrollada, pero me llamó la atención porque dice: en el contexto de crisis mundial actual, Argentina entre los países con mejor desarrollo humano. Vamos. Enseguida pensé que era un estudio argentino, no es argentino, es un estudio que se presenta en México y tiene que ver con el índice de desarrollo humano, y entre los países que más han crecido en la zona de América Latina y Caribe se ubica la Argentina. Esto tiene que ver con sacar a cientos de millones de personas, no solamente en el caso argentino, sino Latinoamérica, de la pobreza y posibilitando el surgimiento de miles de millones a una nueva clase media global. ¿Sí? No especifica demasiado quién ni cómo se elabora este ranking, pero sí da algunos detalles. Dice que el sur ha crecido mucho en el desarrollo humano del mundo, ¿sí? Se analizan a más de 40 países de todo el planeta. Y se estudia especialmente a los de Asia, Oceanía, África y América Latina. Este sistema para medir el desarrollo humano se desarrolló en el 90 y tiene en cuenta diversas estadísticas como la expectativa de vida, educación e ingresos, ¿sí? Y divide a los países en categorías: muy alto, alto, medio y bajo. En los primeros lugares del ranking, en la categoría muy alto, está la Argentina. Vamos. Sí, está en el puesto número 45, igual, de los que entran en muy alto. Un sí, país con buena gente. Los primeros son Noruega, Australia, Estados Unidos, Holanda y Alemania. Dentro del grupo muy alto, Argentina está 45, superado el país solamente por Chile, que está en el 40. Ahí nomás, lo tenemos. Ahí nomás. De hijo, como siempre. Sí, pero bueno, está incluida la Argentina en el grupo de los muy alto. Sí, después sigue el escalón alto, ahí está Uruguay, 51, Cuba, 59, México 61, Venezuela 71, Perú 77, Brasil 85. Uno podría llegar a pensar que Brasil iba a estar ahí arriba. Estás Brasil. Perdido, brasilero. Encima Brasil. Que el Papa. ¿Y esto? ¿Te querés matar? Qué semanita que tiene Brasil. 85 y en el alto. Sí, Paraguay está en el 111. Olvídate, planta mandioca, Paraguay. Listo. Guatemala 130. Acabamos de bajar un puesto. Chao. Sí. Tiene que ver esto con políticas dirigidas a los pobres y las inversiones significativas en las capacidades de las personas, centradas en la educación, la alimentación y la salud, habilidades de empleo, ¿sí? Son todos ítems que se tienen en cuenta para elaborar este ranking. Y bueno, es una buena noticia, creo yo. la Argentina aparentemente rankea alto en desarrollo humano. Esta mañana en Suiza, hace pocas horas, se sortearon los cuartos de final de la Champions League. Y al Paris Saint-Germain le tocó cruzarse con el Barcelona. Que viene, parecía caído, viene dulce ahora después del 4-0 al Milan. Pero Paris Saint-Germain es un rival de cuidado. Es complicadito. El director deportivo del Paris Saint-Germain es Leonardo, aquel recordado jugador brasilero, que fue aparte técnico de Milan, del Inter, y después se cansó de la dirección técnica y... Es el del codazo famoso en el Mundial de Estados Unidos. Que le rompieron... A un jugador de Estados Unidos. Sí, señor, la napia. Él está en pareja hace unos cuantos años con una chica italiana que se llama Ambilo, que cubre para la cadena Sky, a ver cómo se llamaba, Sky Sport, la Champions League. Y de la mañana ella le estaba haciendo una nota a él al respecto. Son pareja. Son pareja, tienen un nene que se llama Tiago de 2 años, y él le pidió casamiento ante las cámaras. Al aire. Al aire. La chica, ahí está, ahí tenemos un poco las imágenes, se puso muy nerviosa. Le dijo que no, algunas veces, no, mirá, no es para hablarlo ahora, hay mucha gente, bueno, no te hagas problema, te lo pido de vuelta, ¿te casás conmigo? Y ya le terminé diciendo, bueno, está bien. O sea, ella está en el piso y él está en otro lugar. En un móvil. Claro, él está en Suiza, donde fue el sorteo. Alessandro, ¿estabas diciendo? Niente. No. Comunque aspetto la risposta, basta dire di sì, basta, non è così difficile. Poco bueno, la ahora traduzco. Se puso nervioso. Muy. Adesso impariamo a casa. Mi sembra serio, caramba. Pero igual sonríe, no sonríe con cara de, de culo. No, aparentemente yo investigué un poquito más, él ya le había pedido en estos 2 años últimos, sí, 2 veces casamiento y la chica ya le había dicho que no. Pero seguían en pareja. Sí, siguen en pareja, pero parece que Leonardo no entiende que ella no se quiere casar. Y hoy la arrinconó con público y le dijo que sí, pero en casa lo charlamos mejor. Ah, ok, ok, entonces no te vas a casar. Ese es un no más grande que el estadio Morumbí. Está liquidado. Bueno, vamos, Leonardo. Pobrecito. La mía es más una curiosidad vinculada al mundo de la fotografía y a la asunción papal. Hay una foto que se publicó, la agencia Associated Press, de... que la estamos viendo ahí, del momento en que el Papa sale a hablar, digamos, el Papa recién asumido, en el año 2005, claro, y en el año 2013, la cantidad de cámaras personales, incluyendo teléfonos, iPads y demás dispositivos, entre el 2005 y el 2013. Lo curioso es que estamos hablando del año 2005, que parece que es acá nomás, y que todo el mundo creería que el furor de los teléfonos y de las cámaras ya viene hace... ya existía, y no es así, a tal punto que en 2005 no había salido el iPhone. Claro. Y si, a mí ¿ya había, me llamó, foto en el teléfono? Había foto, pero... de mala calidad. Creo que se puede ver en la foto, sí, de arriba, hay un teléfono... Hay uno, se ve, sí, uno. En el otro todos tienen. Lejos de ser un smartphone. Pero el dato que a mí me llamó la atención es que uno cree que el iPhone existe ahora hace, no sé, 15 años. Y estamos hablando de 8 años nada más, no, si en estos desde días el primer iPhone. Estaba escuchando a Mario que decía que salía el nuevo Samsung y que podías scrollear con los ojos, sí, el lápiz óptico sin tocarlo, y Sarasa, todo el tiempo están avanzando los teléfonos tan rápido. De hecho, se habilita una estadística que salió ayer o antes de ayer, que se habilita un teléfono con Android más veces de la que el mundo tiene hijos, hoy por hoy. O sea, imagínate al ritmo que viene la cosa. Pero era muy curioso el tema de en tan poco tiempo, 8 años nada más, cómo cambió lo que la gente hace cuando va a ver un evento. Y hay una reflexión que hizo un señor que se llama Fred Ritchin en el año 2009, bastante tiempo antes que esta asunción papal, pero que es válida igual. El tipo es profesor de fotografía e imagen en la Universidad de Nueva York y laburó de fotógrafo en varios medios, y dice lo siguiente: uno, refiriéndose a la gente, dice, nunca ve las cosas sino a través de una pantalla. Hay una multitud de fotógrafos que ignoran a sus parientes en el momento en que se casan o se reciben, pero miran intensamente embobados la parte trasera de sus teléfonos o camaritas. Esto, o convocar al pasado desde las mismas pantallas con alguna imagen de archivo, es el síntoma de la supremacía de la imagen por sobre la existencia de lo que supuestamente se quiere retratar. Es como si hubiésemos borrado la experiencia real y en su lugar la hubiéramos aplanado y metido en un pequeño rectángulo, convirtiéndola en un commodity, un simple muestrario de imágenes sin ton ni son. Bueno, es lo que muchos músicos dicen desde el escenario cuando todos sus fans están más concentrados en... lo hablamos. En la camarita, en el teléfono, que en el show. Te perdés la experiencia de verlo en vivo, de sentir lo que está pasando en vivo. Que para quien va a la Plaza de San Pedro a ver la aparición de nuevo Papa, imagino que debe ser un momento importante en su vida, porque es fiel, y prefiere estar boludeando con el teléfono, grabándolo mal, porque el Papa está realmente muy alto, y ayer veía también cómo cubría una agencia con un lente de 1500 milímetros. O sea, para que tengan una idea, es un lente que debe pesar 18 kilos y es largo como mis dos brazos abiertos, más o menos. Es una guarangada de lente. Vale $60,000. Mm. O sea, para que tener esa foto de primer plano, un tipo tuvo que usar ese lente. Imagínate qué podés filmar y qué poder sonido podés registrar con un telefonito, digamos. Es realmente al pedo tener ese material. En lo personal, yo que no soy un tipo que le dé mucha bola a la tecnología, la verdad, me ha pasado de ir a cubrir un concierto y para tener un testimonio, para tener algo que mostrar acá en la página, ponerme a sacar fotos y a grabar videos, y la verdad es que no lo disfruto porque me pierdo el concierto. A veces trato de poner la cámara y mirar por encima de la cámara, claro, pero me doy cuenta que grabo cualquier cosa. Está grabando, la verdad, nunca, es que pero además, me molesto. ¿Cuántas veces lo podés ver en tu casa? Ponele que filmaste más o menos bien y que se escuchó 6 puntos. Si un DVD original de tu banda favorita en tu vida, que te lo compraste, lo podés llegar a ver 7 veces completo, 8, 10. Una grabación pedorra que hiciste en un teatro. Sobre todo el sonido, que siempre, es cuando, sobre todo cuando vos estás tan cerca de un stack de sonido de un show, es se graba de manera lamentable. Quiero... Pero bueno, un poco de cómo va la mano, cómo es más importante tomar una imagen que vivir el momento. Uh-huh. Aclarar, porque está lleno de suspicaces, que esta noticia que di yo es en base a un estudio que se hizo en México y no es el INDEC. Así que lo aclaré, pero lo hago nuevamente. La Argentina, según este estudio, está muy alto en desarrollo humano y no lo hizo el INDEC, no lo hizo Cristina, no lo hizo Devido, no lo hizo ninguno de los personajes habituales. Confíen, estúpidos. No lo hizo el Papa. Es la confianza, estúpidos. Es el primer estudio que hizo el Papa nuevo, seguro. Tengo acá una canción, sí, de esta banda que ya muchos oyentes que me siguen en Twitter han descubierto. Sí, se llama Heaven Basement, la presentamos, no recuerdo si fue esta semana o la anterior. Es un grupo británico, curiosamente, porque suena muy americano, que tiene un único disco completo de estudio que se llama Filthy Empire y salió a la venta este año. Y es una muy buena banda de rock si es que están buscando algunas nuevas buenas bandas de rock. Vamos a escuchar una canción que es el track número 1 de su disco y se llama Welcome Home, ¿sí? Rock. and it's gray. Might tore it out on another season. The case, open up the hollow. Tell you it's a problem. Just when no one's around. But then I know what's wrong. God, you complicated everything. Publicitario. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Crystal Castles en Argentina, jueves 4 de abril, 21 horas, Teatro Porterix. La banda independiente.

nueva transmisión en Vorterix Rock. Salta la banca en vivo. Los vas a escuchar y los vas a ver en calidad HD. Salta la banca. Salta la banca. En vivo. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. 19 de marzo. Vorterix Rock. Doble o nada. Carajo. A 10 años del lanzamiento de su disco debut, entrevista y set en vivo con los mejores temas de ese trabajo emblemático. Carajo relanza. Carajo. Y vos los vas a escuchar en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Recién escuchamos dos canciones en Vorterix antes de la tanda. Heaven's Basement, esta banda nueva que estamos bancando, con la canción Welcome Home. Y Corey Taylor, Dave Grohl, Rick Nielsen, de la banda de sonido de Sound City. Corey Taylor, el de Slipknot. Rick Nielsen, el de Cheap Trick. Dave Grohl, el de Foo Fighters. From Can to Can't. Desde puedo a no puedo. No autoayuda casi. Puedo o no puedo adivinar que el vende humo de hoy es hombre y mujer. Perdiste. Quiero decirte que vengo, solo me levanté de la cama de mis 39 grados. ¿Es para ratificar uno? Para ratificar uno, aguantar los trapos a full, a full. Estoy preocupado con lo del cepo, te digo, están encontrando todos los curros y los van cortando, como este de los casinos, parece que había un curro dólar con el casino. Solo te voy a hacer un gesto. ¿Aguantamos? Qué hielo. Te hago la de Cristiano Ronaldo. Seis pesitos. 6 pesitos te firmo ahora. 6 pesitos te firmo ya. ¿Puedo ir comprando por anticipado ahora? Sí. 6. Y ahora lo vas a comprar a 8. No, por anticipado. ¿Te lo dejo pago a 6? Déjame una bolsita adentro de tu casa. Ah, te apuesto los dólares también. Que te admito se salva. ¿Qué vas a ratificar? ¿Cuál de todos? Marcelo, Hugo, Humberto, para. Leonidas. Para. Vos dijiste que iba a ir a Telefe, ¿puede ser? Tinelli. Está adentro de Telefe. ¿En serio? ¿Lo seguís sosteniendo? Pero que no es Canal 9, que no es Canal 13, está que está adentro de Telefe, Marcelo Hugo Tinelli. No, muy fuerte el 9. Digan lo que digan. Algunos productos de su, valga la redundancia, productora Ideas del Sur, irán a Canal 9. Algunos productos, pero él. Él va al canal de las Tarlipes. ¿Y se va a llamar? Videomatch. El mismo formato casi. Desconozco, y aparentemente, lo que se puede sumar a esto, aparentemente, esto se dijo en algún lado igual, lo tiro así, es un tiquitiqui de Wasket. A ver. No es parte del humo. Se sacaría a Yudica encima. ¿No? ¿No lo aguanta más? Parece que no. Si vuelve a la medianoche, como me firmo. Videomatch, y pasa bloopers, lo miro de nuevo. Por favor. Te tenés que poner el despertador, porque vos te estás durmiendo de las 7:15, va a ser difícil. Es muy importante lo que estás diciendo, porque se sigue especulando, yo, esto que vos decís, no lo he leído en ninguna parte. Acá se rumoreaba, de hecho, Mario y Panza estuvieron chisteando todo el tiempo con que el 9, con que... ¿Quién estás ahora? Only Time. Mira, está en inglés, te hablo. Hay que esperar un... Only pipito, Time will tell. Ya está dentro, Telefe. Sí. ¿Sabes que lo mirás? Bolas. Tienes una mirada tan canchera ahora que digo, este pibe tiene la posta. Que es como si tuviera el contrato firmado ahí en la mochila. Es que casi lo tengo. Después tengo otro, que era el de antes de ayer. Si lo quieren, lo quieren. Si no, otra, lo dejamos otra para ¿otra ratificación? Ah, no, es uno nuevo. Es uno nuevo. ¡Hombre, mujer! ¡Mujer! ¿Espectáculo? Es muy fácil. Conductora. Espectáculos. Florencia Peña. Podría haber sido, pero no, pero es no. Georgina Barbarossa. Nah. Linda Pérez. Nadie. Linda es. Pérez. ¿Conductora? Están viejas. Bueno. ¿Conductora? Conductora. Conductora. ¿Está al aire en este momento? No en este momento. Claudia la Paco. ¿Estuvo hasta hace poco? Hasta hace recontra poco. Redhead. ¿Eh? ¿Estaba en América? No. Estaba en No Canal de las Bolas. Tú hace poco. Tengo tan poca tele. No, pero se peleó con medio mundo. Se peleó con medio mundo. Fue tapa esta semana de una revista importante. Como me hace el gesto Willis allá. Está en cinta. Ah, ¿qué pasó? Ya sé quién es. Se cambió color de pelo hace poco, le sí, queda mucho le mejor. Queda mucho mejor, la mucho verdad que está en su mejor momento. Mucho mejor. Antes sí, era siempre colorada, y quedaba horrible. Que en diciembre le rajaron a todo el panel y ella se ofendió y se hizo la boluda porque sabía que le iban a rajar a todo el panel y me hizo un carajo. Eso es otra parte del humo, si querés. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién te acompaña? Carusín, number one. Debuta en la Boca, partido difícil de todo. ¿Cuándo es? El domingo. ¿Estás seguro? Es un partido difícil. Boca en la Boca. Para Boca. Ah, está bien. Para Boca. Mirá cómo echa, mientras vos hablas. Humo negro. Humo negro. A lo loco está. Gordo, estamos viendo en vortex.com. Caruso echar humo negro por la Boca. Se ve que o estaba gritando un gol ahí o... No habemos papa. ¡No! Es muy ¿qué bueno. ¿Qué cobra Lunati? ¿Qué pasa con ella? Tenía una asistente personal sí. desde el año 2000. La echó. Sí. No le la pagó. Rajó. No le la pagó. La rajó. No le pagó. Y cobraba en black. Y dice... ¿Dice ella o la asistente? Ella. Que la tiene solo hace 3 meses. No. ¿Ya sé? Desde el 2000. ¿Sabe que bueno, pierde, 3 ¿no? meses, 13 años, es casi igual. Perdóname, ¿era asistente de ella o el canal le pagaba no, una no, personal de ella, personal a de ella. Ella. Sí. ¿So? Esta asistente está buscando testigos por varios lados. Sabe que va a perder un montón de guita, porque el asistente le va a ganar. Yo creo que sí. ¿Le va a ganar? Estos juicios son ganables. ¿Se sabe la cifra ya? No. ¿Qué reclama? Aparte, supongo que hay 3.000 testigos. A veces no te quieren salir, ¿viste? Pero no se trata solo de testigos, sí, bueno, claro. Hay que ver. Yo si fuera el asistente, llamo a estos del panel que tan violentamente fueron echados y digo, che, me salí de testigo, vos que seguís caliente. ¿Pagaba en negro? ¿O había antes una factura o algo? Yo creo que alguna facturita habría, bueno, listo, pero... Listo. Y si no hay factura también, son muchos años, ¿eh? No, 2000 es que hasta acá, pero 13 no, años. Yo sé mucho de esto, si no hay factura me parece que necesitas mucho más los testigos. ¿10 testigos? Los testigos, no sé cuántos. Y bueno... Pero bueno, que los está pierde. Buscando, los está buscando. Sobre todo tratándose de una persona pública. Igual, no seguramente se hace. Muchos conocían a su asistente. Sí. No se hace. O el asistente, señor. Hombre. Tenta. Sí. Déjese de joder. Pague lo que tiene que pagar. Aunque sea en cuotas. Es una persona, una laburanta. Me sospecho que este va a tener segunda parte. Aparte, una asistenta que vio cositas en el medio. No me digas que van a empezar a aparecer ahora videos íntimos de ella. Creo. Para mí, ¿sabes qué? ¿Cuál sería un buen método de presión? Garpame o escribo el libro. Yo creo que tiene para escribir muchas cosas, lo que pasa es que tiene miedo. ¿Y a quién le dijo? Escribir algunas. Ya estamos en etapa de abogados. Y sí. Sí. Claro. Antes que me olvide, quiero decir que los ganadores de las entradas en Meet & Greet de ANEC que son Ezequiel Benítez y Juan Manuel Ayub, o Ayub. Sí, ellos son los que vienen a buscar sus tickets acá en la puerta de la radio y se van directo para el teatro para el Meet & Greet, que es tempranito. Ella va a tocar algo más tarde, hoy en Flores. Sí. En el Teatro de Flores. Gracias a la gente de la Argentina. Correcto. Ya comí 2 sanguchitos de miga. Y... ¿Gordo? ¡Esclavo! Te comiste 3 porciones de pizza y 2 sanguchos de miga, no podés más. 2 de pizza. Pierno y una parece Caruso ya como 2 está de pizza. Gordo. Esclavo, ¿qué te dije de las masitas? A la heladera, esclavo. Ya lo voy a hacer, señor. Escúchame una cosa, me metiste en un quilombo vos y este otro que está ahí. Te estuvo llamando a tu mujer que sabe que te mando un mensaje, escúchame. Mírenla. No está de acuerdo con este intercambio. Vos vas a Sonata, pero después le regalás un concierto de Ciro. ¿Te leo mi mensaje? A ver, de tu mujer. Compro. Dice, compro. Obvio. Ya está. Obvio, sí, no, sí. Si le dicen la boluda. Miren lo aguasnito. Aunque el pack completo. Es. Incluye. Con no, es con no te va a gustar. Doble o nada. Ja, ja, ja. ¿Qué te da, gordo? ¿Quieres ir a ver a Sonata? ¿Quieres ir a ver a Termito? Doble o nada, mi viejo. Si yo voy a ver estos 2 conciertos que me están proponiendo ella y ustedes, tengo derecho a irme a ver a. Mira. No sé, el regreso de Queen con Freddie Mercury. Vamos, Ayo. Freddie Mercury. Vamos a cantar. Mírenlo. Mírenlo. Vamos. Estás ahí, estás en el mundo. Aguasno, mirando a Ciro. Estás adentro. Pero aparte, Aguasno. Primera fila, nada de platea ni las pelotas. Agarrado la valla, yo te voy a sacar foto. Te saco foto a vos agitando así. Así, con el encendedor. Cuando te enamoras. No acepto, listo. No tenés la posibilidad de no hacerlo. No veo ni a Sonata ni a Telmín. Sos capaz de resignar a Telmín. Sí, señor. Es mucha la pena que me dan, negro, en serio. Está bien. Se te tendría que haber ocurrido algo mejor. Me parece que es lógico. Te quedás en tu casa, no vas a ver a Telmito, no vas a ver a Sonata y festejás el cumpleaños de tu mujer como corresponde con su familia. Y ella no va a ver a Ciro cuando toque Ciro. Puede ir sola, sin vos. Como va siempre. ¿Por qué ella puede ir a ver el recital? Porque vos ya viste 350. ¿Cae en tu cumpleaños el recital de Ciro? No. ¿Qué tiene? Bueno, yo no tengo la culpa que Sonata. El cumpleaños de ella fue ayer. Ya se lo recagué con el día en el que vos vas a festejar tu cumpleaños, el show de Ciro. No. Claro. Aparte, son dos garcas, ¿eh? Hace 48 años que vas a ver a San Telmo, anclando a toda tu familia. Espíritu de cuerpo tienen que tener. Vende humo doble con Guasno, en realidad hace una ratificación muy importante y esta grave denuncia de una empleada, de una celebridad que aparentemente se quedó en la calle sin indemnización. Sí, sí. Son las 4 de la tarde, casi, faltan 10 minutos apenas. Vamos a escuchar a Divididos haciendo un clásico de Sumo que se llama Next Week y después a Darkness con uno de los temas que tocaron aquí. Y lo de Divididos también. Ah, los dos. Ok, Divididos en vivo entonces acá en el Luis Alberto Spinetta haciendo Next Week de Sumo y Darkness haciendo Everybody Have a Good Time acústica acá también en el Luis Alberto Spinetta en Bordeaux. Maybe I'm crazy, but there's something in the air.

en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Quiero una explicación. Quiero una explicación. Vorterix Rock. De la tarde, 4 minutos, estamos con Claudio Suchovic, economista, está con nosotros una vez más. Claudio, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por volver a invitar. Me pareció interesante lo que dijiste y qué repercusiones económicas puede llegar a tener esto de la marca país por el Papa argentino. Digamos, la Argentina en este momento está en boca de todo el mundo por el Papa. Sí, sin duda. ¿Se pueden hacer negocios hoy ya? Duele y quedo muy mal siendo una persona de mercado hablar de negocios con esto. Pero sin duda es una marca. Y Argentina pasa a ser una marca. Y al ser una marca, de este caso sube. Perdón que diga esto, quizás nombre una marca, pero es googleado por un montón de lados. ¿De dónde nació? ¿Y qué es el barrio de Flores? ¿Y qué hacía cuando era chico? Entonces vos posicionaste el país de alguna manera en el cual muchos googlearon a ver de qué se trata. Juro que a mí me pasó lo mismo con Polonia, claro, en su momento. Y vos ponés, y Polonia de ser un país que en el 92 tenía comunismo, etcétera, una tiranía y demás, pasó a entrar al euro, empezó a mejorar un montón, recibieron inversiones. Es como que, nada, es un embajador para 1.200 millones de personas que le creen. O sea que... Y no sé, ¿quién tiene más habitantes que China? Ese monoambiente contrafrente en Flores que compraste y que no te lo podés sacar encima va a duplicar su valor. Bueno, hoy tuviste mucho más cámaras. Si ponías una publicidad ahí, escuché el programa Vorterix a las, no sé, 5 de la tarde... Explotabas. Che, ¿qué es eso? A ver... Seguro. De hecho, habrá tenido muchísimo... Fíjate, hay algo que a mí me encanta. Una vez me lo hizo un profesor. A ver, espero que me salga ordenado porque es divertida la historia. Una vez un profesor nos enseñó cómo determinar una burbuja, ¿no? Una burbuja económica. Una burbuja económica en cualquier rubro. Como la inmobiliaria de hace unos años. Claro, exacto. Y voy a aplicar eso. Juro que esto lo explicó en el 2007. Y el tipo nos preguntó, éramos un montón de alumnos, y nos preguntó, ¿qué es lo que más le importa al hombre? A ver, yo le pregunto a ustedes tres, ¿qué es lo que más le importa al hombre? Al hombre como raza. Al hombre nosotros, sexo masculino. A él, San Telmo. Vos decís, no sé, el dinero. El techo propio. Ah, me salió mal. Ya arranqué 1-0 abajo. No, todos mujer. Ahí contestamos. ¿De dónde venimos? Sexo. Sexo. Sexo. Sí. Entonces buscamos sex, puso sex en el buscador de Google. Y hay, viste que al lado te sirve la cantidad de sitios que hay. 8 millones, tanto. Ver, y después puso real estate. Y había 9 millones. Entonces el tipo decía, si hay más gente hablando de propiedades que de sexo, burbujan las propiedades. Si todo el mundo está hablando de un tema y se puso de moda, eso lo sabemos todos. Cuando todo el mundo está... que cancha de pádel, que lo que fuera, cuando todo el mundo está en el mismo tema, es burbuja. Entonces, lo explicó de esa manera. Entonces, de ahí me gustó la explicación, y los buscadores, todos los buscadores, tienen un servicio que es, cuál es la acción más buscada, la empresa más buscada. Si todo el mundo quiere saber qué es esa empresa, es porque está pensando comprar acciones. Si está pensando comprar acciones, es la que va a arrancar. Entonces, me anoté. Aclaro que hasta ahora no me sirvió para nada, pero me anoté, empecé y recibo todos los días esa información. Bueno, si vos buscás, todo esto para contar, si vos buscás todo lo que se habrá googleado Argentina, Flores, Bergoglio, en los últimos días, te posiciona. Esa estadística, y sale primero en... ¿Esa estadística está disponible para cualquiera? Sí. Sí. Es que es un servicio. De hecho, hay gente que paga para saber cuántas... Si yo vos googleás hotel en, no sé, tal lugar, en La Rioja, ¿hasta cuántas profundidades de hoteles ves? La primera página, la primera y la segunda. ¿Viste que bueno, hay gente que paga para estar en la primera. Claro. O es una forma, o hay robotitos. Hay una empresa que cotiza en bolsa que lo que hace son robotitos para hacer doble clic para que figure primera en las estadísticas, donde sea. Y sí. Sensacional. ¿Esta oportunidad papal es en todos los ámbitos o es el Estado el que debería aprovechar este momento de la Argentina, por ejemplo? Posiciona la marca. O sea, es como... todos vivimos, los que viajamos alguna vez, Maradona fue una marca. Sí. Te gusta, no te gusta, lo que fuera, pero Argentina, Maradona. Messi. Es una marca. Los tenistas, Messi hoy es una marca. Bueno, en este caso es una marca mucho más espiritual. Y en muchos casos es una marca mucho más profunda y mucha gente muy creyente. Digamos que si el gobierno hace bien las cosas, podría aprovechar este momento a su favor. Es una marca. la marca ahora suma. Hay momentos en que la marca resta. Hay empresas que valen menos que su marca junta, que vale la marca, y hay empresas que, nada, que son mucho mejores de lo que su marca dice. Milanesa de soja Francisco primero. De una. Tonelada, tonelada. ¿Habrá alguien registrado ya la venta marca de panchos, Francisco ¿verdad? Primero? Seguro. Alguno que no duerme, que espera que venga el Papa a pedirle la marca, nada más. Bueno, creo que es, desde el punto de vista nuestro, te posiciona. Después puedes hacer las cosas bien, es como cuando das aire. Si tenés aire, muy bueno. Si dijiste pavada, te resta. Si dijiste cosa buena, te va a sumar. Cuando vos dijiste antes, volviendo al tema del sexo, ¿lo del sexo es una realidad o...? Sí, creo que es la palabra más buscada. Sí. Vieja teoría de Dolina, creo que era, ¿no? Que el 90% del hombre, en el fondo, no solo sexo en el acto, sino desde el punto de vista de que haces las cosas. Bueno, me siento como economista raro hablando de esto, pero es uno de los rubros, sin duda, que... Ha buscado. Más buscado. 2.920 millones de resultados. ¿Viste? Ahí sale. Santelmo no es una burbuja, te lo aviso. No están viviendo su mejor momento. Oh, Dios. Vos decías también fuera del aire que hay que saber leer esto de las burbujas, ¿no? Porque puede ser que sea una oportunidad para apostar o que ya sea la oportunidad de bajarse cuando aparece. Mira, mucho. Hay una teoría, respeto a muerte, que dicen que el mercado siempre, del mercado lo que sea, siempre va a castigar los consensos. Si todos estamos de acuerdo que algo va a pasar, ese algo va a pasar, es la profecía autocumplida. Si todos pensamos que el dólar va a subir, todos van a comprar dólares. Y si todos van a comprar dólares, el dólar va a subir. Hasta que todos tengamos dólares, cuando todo el mundo estamos de acuerdo que el dólar va a subir, ya compramos. ¿Cuál es tu próxima acción? Lo voy a tener que vender. Cuando estamos todos de acuerdo en algo, fíjense, en Argentina es muy fácil explicar ese proceso. Para los que tienen un poco más de años, allá por el 2002, había gente que le pagaba a otra gente para que haga cola para comprar dólares a... 4. Uh-huh. Hasta que todos estaban dolarizados y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y después le pedían a Central que los recompra a 2.80. Cuando todo el mundo está del mismo lado, es el final de un proceso. Es difícil darse cuenta. Uh-huh. Ejemplo, Apple. Hace 10 años estaba semifundida. Nadie hablaba, etcétera. Se puso de moda, empezó a vender. Invertías 10.000 dólares, no los quiero amargar, pero invertías 10.000 dólares en Apple hace 10 años, la acción valía $7. Hoy vale $440 una acción. De 7 a 440. Llegó a valer 700 después de la muerte de Steve Jobs, cuando todo el mundo decía Apple, Apple, Apple. Bueno, como nadie hablaba de Samsung, que estaba quebrada o semi quebrada, después nadie le prestó más atención y renació Samsung. ¿Cualquiera puede comprar acciones? ¿Siempre están en venta? Cotizan en bolsa y es muy fácil. Eso se llama mercado secundario. No, es muy fácil. Van a tener que creer ahora porque ustedes no lo hacen, pero es hasta divertido porque no hablas de pasado, hablas de futuro. Pero digamos, yo tengo una guita, voy, hago lo que hay que hacer. Abrís una cuenta en una sociedad, pues es más fácil. Lo mejor de todo es que no pagas impuestos, por eso. No, sí. No, ¿vos sabes que eso es una... ¿Pero la renta no paga impuestos o no? Sí. Eso es una... todo el mundo dice, no pagan renta financiera. Pará. El único que está exento de la renta financiera es la persona física. Todas las empresas jurídicas pagan, pero el 90... Como yo tengo acciones de Molinos, y Molinos paga por mí. Perdón por nombrar Molinos, pero si tengo acciones de lo que fuera. Si no, estaría pagando dos veces. Lo que está exento es la renta, la tasa de interés, está exenta. Vos le podés poner un impuesto, pero ese impuesto tarde o temprano, sé que es poco políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, te va a subir el costo del crédito al que estás endeudando. Y lo que está exento es la compra y venta de títulos públicos, pero porque el que se está financiando es el Estado. Entonces, si yo le debo plata al Estado porque pago impuestos, y el Estado me debe plata a mí porque le estoy comprando sus bonos, es como que se compensa. Y en todos los países del mundo. En Estados Unidos sí se paga impuesto a las ganancias, pero ¿saben quién? El que vende. Si yo compré acciones y después subieron y las vendí, compré otras acciones, no pago. Si me hago de la liquidez, sí. Entonces no es un impuesto, es un incentivo a estar siempre invertido. Penalizan al que se lleva. Al que pone la plata en el colchón. Al que pone la plata en el colchón. ¿Y si es, porque si esto que explicabas es tan simple? ¿Por qué no sé, cuando todo el gobierno, todo el mundo le dice, ¿por qué no ponen un impuesto a la renta financiera? ¿Qué es donde los ricos gastan la guita? ¿Cuántos habrán aplaudido? No paguemos la deuda, no paguemos la deuda, ¿para qué pagar la deuda? Y listo, ganaba votos eso. Yo vi gente, sí, en el Congreso veías aplaudir. No pagar la deuda, listo, no pagar la deuda. Mira ahora. O sea, te sale mucho más caro porque tenés que... Hay cosas que suman votos. Y que es políticamente correcta. No le paguemos a los que nos prestaron. No le paguemos. Pero se le pagó igual, ¿o no? ¿Eh? Se le pagó. Digamos, sí, se le pagó al FMI, estamos hablando ahora de los fondos buitres y esto. Le pagaste al fondo, al único que le hiciste una quita es al que tenía bonos, que era el que creyó realmente en la Argentina. Para mí fue medio raro lo que hicieron. Al fondo le pagaste el 100%, también lo aplaudieron. Cuando le pagamos al fondo, todo el mundo aplaudía. Teóricamente los insultabas, pero es el primero que le pagaste. Sí, es que a veces no la masa se deja llevar, me parece. Así como cualquiera aplaudió al Papa porque sí, simplemente porque fue electo Papa, digamos, sin plantearse o sin pensar demasiado qué era lo que estaba aplaudiendo. Sí, aplaudieron cada gobierno durante y tuvo voto popular Hitler, ¿no? Sin ir más lejos. Claro. Bueno, acá hay algunos mensajes que hablan de todo esto que estuvimos charlando. Dice que la búsqueda de Bergoglio en internet aumentó un 3.700.000% en claro, estos días. Es que antes no buscaba nadie. Claro. Y acá te pregunta alguien si sabes si el riesgo país o si las acciones de las empresas argentinas modificaron su valor. Mejoraron un poquito, no sé si solo por esto, porque uno no, la verdad que el Papa no es que va a pagar. Y ahora Bergoglio habla para 1.200 millones de creyentes, no para 40 millones claro. de argentinos específicamente. Lo cierto es que posiciona un poquito la marca. El riesgo país bajó, está supeditado a lo que... Riesgo país significa cuánto paga de sobretasa la Argentina con respecto a lo que paga Estados Unidos. Estados Unidos paga 2% anual. Argentina está pagando un bono 12% anual. Riesgo país, hay 10 puntos de diferencia, 1.000 puntos básicos. Así se determina. ¿Por qué se determina que Estados Unidos es el único país del... es riesgo país cero? Cuando es el país más endeudado del mundo, ¿por qué es riesgo cero? ¿Por qué? Porque es el único país que emite dólar. La moneda que debe. Claro. Entonces debe dólares y los emite. Entonces, ¿cuánto te debo? 10.000 dólares. Ta, ta, ta, ta. Toma. Qué bueno. Claro. ¿Cuánto te debo? Argentina, ¿cuánto te debo? 10.000 dólares. Ta, ta, ta, pesos. mira, ahora tiene la figura de Evita, sigo imprimiendo pesos y se te va el dólar. No... eso es lo que le pasó. Por eso pero se son lindos, son violetas, mirá, no los querés. No los son parecidos, mirá, los puedo hacer verdes. Claro, y... ¿Querés que lo saque verde? Lo saco verde. Ponemos George Washington y todo. No sé, pero no quisieron. Mirá que probamos con patacones, con Lecoq, todo. Por eso se toma riesgo cero. No es un tema de calidad económica. Acá dice alguien: es muy loco comprar acciones en la General Motors hoy. ¿Por qué? Porque estaba fundida y ahora mejoró. Se escindió la compañía. Es muy raro lo de General Motors. Quedó el proceso de quiebra de la que rescató Estados Unidos, pero está la nueva. Y si después les tiro un gráfico de la acción nueva, de la nueva General Motors, en los últimos años le fue muy bien. Porque se sacaron, o sea, es como que hicieron algo en Estados Unidos bastante comunista, bastante raro, que es nacionalizar la deuda entre todos de General Motors. Sí, entiendo bien. Es una especie de baluarte de ícono americano. ¿No? Hace unos años quebró, estuvo a punto de quebrar y el gobierno la rescata, rescató la nacionaliza. Rescató de un montón de deuda de bancos, de los bancos principales, de AIG, y todas resucitaron y la mayoría terminó devolviendo la plata. O sea, encima le salió bien porque ganaron plata. Uh-huh. Pero lo cierto es que la medida es anticapitalista. Pero para el mercado norteamericano que el Estado rescate empresas privadas era ilógico hace 10 años. Eso era ser pragmático. ¿Lo aplaudieron o no en ese momento? Como nosotros aplaudimos el republicano, no, el demócrata en este caso sí, es el que ganó y en el fondo... Mira, es que es muy difícil, yo siempre digo lo mismo, que en realidad le estoy robando la frase a otro. ¿Cuándo te dan el boletín si hiciste las cosas bien o mal? Hay muchas cosas que hiciste en la vida que vos creías que estabas haciendo bien y te enteraste a los 3-4 meses, un año, sí. Que salió mal o bien. En esto lo mismo, hoy con el caballo del comisario y pasados los hechos, y la verdad que es para aplaudirlos, porque finalmente tenés todos los mercados en el máximo histórico, todos. O sea, esto de que el mundo se nos cae encima, olvídense. Hoy Tokio tocó el máximo, al menos desde el 2008, Estados Unidos está en su máximo histórico. Toda esa crisis y eso pasó. Bueno, inyectaron mucha plata... le dieron mucha liquidez, el dólar se depreció, lo que quiera. Pero la economía arrancó. ¿Europa por qué no arranca? Europa tiene un problema, esto te lo conté la otra vez, perdón, voy a ser reiterativo en una sola cosa, que es el tema demográfico. Dicen que una sociedad tiene futuro, cuando estudias demografía, cuando tenés un promedio de natalidad por lo menos de 2,1. Vos tenés un papá, tiene dos hijos. Esos dos hijos es la clase activa que mantiene la clase pasiva después. Pero si dos papás, que es lo que pasa en Europa hace mucho tiempo, tienen un hijo, después un hijo tienen que mantener dos papás. Es una población muy vieja. Y así es una población que va muriendo y se hace de inmigrantes. Cada vez que hay una crisis, los inmigrantes se vuelven a su país de origen. Son los culpables, aparte, de la crisis. No, pero se vuelven a su país de origen. Encima de negro se van, ¿puedo creer? Entonces, lo que tienen es una deuda previsional muy grande de una población que envejeció mucho. Entonces, es un problema crónico cuando te lo plantean en el mediano y largo plazo. Las clases nuevas no llegan a bancar las jubilaciones que vivían antes. Asumirlo es muy difícil. bajar subir a veces es fácil, bajar 3 escalones es muy complicado. Entonces, eso se llama un problema estructural. Lo cierto es que para mí, si vos me tomas España hoy o Italia, y la verdad que es muy atractivo para verlo, para invertir, porque a la larga los precios cayeron de tal manera que el precio es condimento para una reacción económica. El ejemplo que te doy es, vamos a suponer que yo vendo un Mercedes-Benz. Digo, muchachos, vendo un Mercedes-Benz, modelo 2009. Claudio, ni loco te lo compro, con la inseguridad eso, ni en pedo. Está reclinado. Lo vendo por $3,000, dámelo. Después veo qué hago. Pasó durante los hechos de inseguridad en San Isidro hace unos años que las propiedades habían bajado muchísimo su valor. Y en algún momento, cuando baja mucho, tienta a alguien a comprar. Como compra, bueno, no me cuesta nada poner 2 seguridad más. Claro. El valor, ¿cuándo se sale de una crisis? Cuando los precios son muy baratos. Porque cuando los precios son muy baratos y encima no tenés que vivir en el lugar, es lo que pasó en Estados Unidos, es lo que pasó en Argentina en el 2001. El corralito, claro. Hay gente que va a decir, bueno, invierto. Mira, hay un jueguito muy chiquito. Vamos a suponer que yo les propongo a todos ustedes comprar tierra en Afganistán. Acepto, dale. Dale, hagámoslo. ¿Prenden? Está escondido ahí. ¿$100 cada uno? Sí. $100 cada uno, todos los chicos están acá. Vamos y compramos tierra en Afganistán. Primero. Aclaro. Yo, Suchovicki, no me van a dejar entrar. Yo, Blugram tampoco, así que no puedo decir. Yo voy. Vas vos. Ya tenemos lo más complicado. Zafan. Vos vas. Compramos tierra en Afganistán. No pienses en vos. Pensá por primera vez en la próxima generación. En tus hijos, mis hijos o nietos. Vamos a suponer que en 20 años Afganistán se convierte en el Líbano. Es decir, no estoy pidiendo, no es que voy a un país súper desarrollado. Bueno, esos $100 se te convierten fácil en $3,000, que es la diferencia de la hectárea entre un país y otro. Pero déjame jugar que haya un 5% de chance, solo 5% de chance, nada más que 5% de chance que los yanquis hagan lo que hicieron en Vietnam. ¿Se acuerdan? Miren, ahora pónganse en internet y miren fotos de Vietnam. ¿Se acuerdan la guerra, los sombreritos? Bueno, que los tipos agarren y digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner 6 McDonald's, 8 puertos... Perdón, termino la frase. 6 McDonald's, 8 Walmart, sociedad de consumo, mucha gente, muy barato, el trabajo muy barato, es lo que hicieron en... ¿En qué Vietnam? ¿En el que le ganó la guerra o en el socio? No, ahora el socio. Fíjense ahora las fotos. Está bien, hay mucha pobreza y hay salario esclavo. Pero en el puerto, el metro cuadrado vale $25,000. Bueno, decir, hay en la salada también. Hay un libro ahora de Noam Chomsky, que recopila artículos viejos, que se llama Cómo funciona el mundo. Y uno de lo que cuenta el tipo dice, ¿usted cree que Estados Unidos realmente perdió la guerra? Dice, nosotros tuvimos 50.000 muertos, que es una barbaridad. Vietnam tuvo más de 500.000, y si contamos los civiles que no estaban involucrados, llegan al 1,000,000 y pico, y da todas estas variables económicas de cómo Estados Unidos, en definitiva... Bueno, hoy es océano. Entonces, claro, en ese camino déjame soñar. ¿Qué pasa eso? Que Afganistán, y bueno, salida al océano, tienen gas, tienen petróleo, tienen opio, que quizás sea muy importante para la generación que viene. Ya tengo Irak, salida al océano. Y si llega a pasar, y lo evalúo como vale Vietnam hoy, si repite la historia, y nos llevamos, no sé, $400,000 cada uno. Vuelvo a preguntar. ¿No mi hija se compra un ranchito en Afganistán de aquellos? Bueno, en ese camino, estoy exagerando en el ejemplo, pero el ejemplo yo lo escuché una vez que un español lo decía sobre la Argentina en el 2002. Y dijo, ¿cuánto vale el metro cuadrado? $400. Y compremos. ¿Qué puede pasar? Decía, dos cosas. Que a Argentina le vaya muy bien y nos llenamos de guita. Que a Argentina le vaya muy mal y haya una guerra civil y se maten entre los argentinos. ¿Sabés lo que va a valer Argentina sin argentinos? Bueno, desde ese punto de vista... El precio, todo esto, perdón, que me llevó tanto tiempo, quería explicar que el precio es determinante para la salida de una crisis. Y cuando los precios, hoy el metro cuadrado en muchos lugares de España está parecido a lo que vale en Almagro o lo que vale, no sé, en un barrio normal de Capital Federal, decís, bueno, che, ya hay un precio donde va a haber inversores que van a decir, compro. Está claro que acá no hay moral, no hay ni cosas, ni sentimientos, ni corazón, nada. Son números. Pasó en Miami. El capital no le pidas porque nada, porque ni siquiera tiene dueños. Pasó en Miami también, ¿no? Hay una empresa ahora que le podés pedir. Las empresas no tienen. No tienen dueños. Las empresas, las multinacionales, no es que hay, lo hablamos el otro día, no hay que un tipo que llama José City, Carlos. Las empresas cotizan en bolsa, son muy grandes, tienen funcionarios, los funcionarios cambian. Lehman Brothers, los hermanos Lehman, murieron hace 100 años. O sea, el banco vivió 58 años posterior, tenía 158 años el banco cuando quebró, 58 años con el título de los hermanos, Lehman, pero ya no había Lehman. Claro. O sea, y te puedo contar, bueno, todos los oyentes pueden contar millones de ejemplos que el fundador no necesariamente es el dueño. Ahí no. no les compres productos, claro, si no te gusta o lo que fuera. Acá hay unas cuantas preguntas, bueno, algunos que dudan de la compra de acciones en cuanto a la posibilidad de que uno de carne y hueso pueda ir y comprar acciones. Cualquier persona puede ir y comprar acciones. Vamos a hacer una cosa, vamos a organizarlo porque... Sí, lo habíamos hablado. En algún punto. Si quieren, lo hacemos físicamente porque los quiero ver llorar a ustedes tres también. Hacemos un fondito. Compramos, vamos a mostrar cómo se compra en un mercado, pero lo hacemos, llamamos por teléfono, vamos a comprar al máximo, vamos a vender al mínimo, nos van a pasar lo que nos pasa a todos. Vas a ver que es fácil. Lo que pasa es que no es fácil saber quién va a ganar y quién va a perder porque hablamos de futuro. Ejemplo para tentar a la gente, nada más. Microsoft nació en 1986. Mientras que nosotros estábamos desgarrándonos, festejando el gol de Maradona contra los ingleses. Si fue mano o no. Si fue mano o no, nacía Microsoft en la bolsa. Si invertías $1,000 en Microsoft ese día, muchos de ustedes quizás no vivían todavía, pero en el 86 el que vio el gol de Maradona ponía $1,000 en Microsoft, hoy son $3,000,000. Sin hacer nada. ¿Y lo merece el tipo? Y sí, ustedes están usando PowerPoint, están usando computadoras personales, que la verdad fue idea del tipo. 1986, 30 años después. Hace 20 años no existía el celular, o 25 años. Invertías en Nokia, en todos estos, te llenabas. Hace 12 o 15 años no existía el www, y ustedes están transmitiendo por internet hoy. El que agarró el proceso y dijo, che, ¿qué es esto de Oracle? ¿Qué es esto de Google? Google nació en el 2006 en bolsa, no es que son históricas. Claro. LinkedIn, y después fracasos, ¿no? Podemos hablar de, te puede ir bien y te puede ir muy mal. El que compró Facebook hoy está llorando un poquito, el que compró Groupon lo mataron, el que compró Pandora lo mataron. Estadísticamente, ¿la gente se queda 30 años con la acción? Y hay los que ganan generalmente, el que más ganó, el número uno en esto, dice la historia, Warren Buffett, sí. ¿Qué había comprado? Hay mucha gente, Microsoft. Coca-Cola. Ah, ¿sí? Él se quedó con $12 en Coca-Cola, hoy es el segundo millonario más grande del mundo. Sigue teniendo las Coca-Colas, invierte, compra en el ferrocarril. Él, lo que me critica, yo creo que cuando yo leí un libro de él, que creo que me hablaba a mí ya, que me criticaba y todo lo que decía era lo que yo hacía mal. Que era, él dice, la teoría de él es que vos tenés que comprar un porcentaje en el cual tengas voz. ¿Tengas lo que vos? Vos, viste que vos tenés voz y voto en un directorio. Entonces, si no tenés voz, si no estás defendido, que es un poco del problema que a veces tienen los mercados latinoamericanos y en especial el mercado argentino, es la defensa del inversor minoritario. ¿Quién los defiende? Que eso es lo que muchas veces, por ejemplo, los que tenían bonos en Argentina, el argentino, ¿quién los defendió? A los all-outs tuvieron abogados, etcétera. ¿Quién defendió? Nada. Tuviste aceptado el canje, lo que fuera, cuando el fondo tuvo su estructura y cobró. El que tenía acciones de YPF antes de la expropiación. A Eskenazi no puso un mango. Él compró con deuda o lo que fuera. Repsol irá a juicio. Pero el que tenía acciones y la compró de buena ley, con los balances firmados, valía $40 la acción y vale 15. Entonces, y no es que alguien le dijo, che... Pero es muy difícil tener voz y voto, digamos. No, sí. Ese tipo con los $12 de... Bueno, después creció mucho, hizo mucha guita, hizo un fondo, Berkshire, que es el más grande del mundo, y tiene... Te pregunto, por ahí es una boludez, ¿no? Pero no sé, yo compro 100 acciones, que no es nada, me imagino, 50 acciones, no sé, que no es nada, y el día de mañana valen $2,000,000. Pero esa guita yo la tengo en acciones. Sí, pero no la tengo... negocio en un mercado, así como se compra y vende dólares, y se compra y vende bonos, suponete, hoy la acción de YPF vale... No sé bien ahora actualizado, no vine para acá, pero más o menos vale $130 una acción. O sea, por ejemplo, yo compré 100 acciones, puse $13,000. Esta acción misma, a principio, cuando fue la expropiación, valía cerca de $200, 220, $230. ¿Vendés algunas nada más? Después voy a decir, puedo comprar una, dos, tres y vender. O sea, es porcentual. Para el tipo que tiene $1,000 de ahorro, $100 son muy importantes. Para un tipo que tiene $10,000,000 de ahorros, $100 es menos importante, claro. pero yo digo, porcentual. Pero si yo voy a comprar algo y me lo quiero quedar 30 años, y resulta que valen un montón de guita, pero digo, para tener esa guita necesito venderla, deshacerme de eso. Por ejemplo, todo el mundo dice, Bill Gates es el más rico del mundo, pero la riqueza está en la pizarra, por lo que vale Microsoft. Él tiene el 17% de Microsoft, y Microsoft vale, no sé, $300,000,000 la compañía. Y él podría vender hoy el 1% de lo que tiene. Tenía el 50 y fue vendiendo y solo tiene. Y ahí sí tiene guita, digamos. La haces líquida, compras y vendes. Y cobras dividendos, sos socio de la empresa. Yo quiero estar el viernes que viene. ¡Vendé, boludo! ¡Te dije, vendé! Sí, pegándole a la mesa. No, está bueno, está bueno. Ah, bueno, vamos a hacerlo. Y también me gustaría que hablemos la próxima o en algún momento de algo que vos habías planteado, que es el pequeño ahorrista. No, hoy en día te sobran 10 lucas, 20 lucas, 30 lucas. ¿Qué haces? Y no sabes qué hacer más que comprar un aire acondicionado, un auto. No, bueno, como ver como qué hacer con pequeñas cosas cuando no puedes comprar dólares, que ese era el ahorro de la mayoría de los que no sabían qué hacer con la guita. No. Hoy lo que te quedó barato en dólares es, por ejemplo, yo no creo que haya que comprar propiedades a este valor como refugio, porque independientemente del valor de la propiedad, mantener una propiedad es cara. Ya te cobran en la provincia de Buenos Aires doble de impuestos, etcétera. Pero sí creo que es un buen momento para el capital chico reformar algunas cosas de tu casa. Porque el metro cuadrado construcción, por la devaluación del dólar paralelo en algún punto, te sale mucho más barato de lo que salía antes. Y lo tomo en verdadero valor. No comprar propiedades y vender, si es que alguien te da dólar. Si alguien te paga, yo no sé si te paga. El tema es, el que vende, hoy hay más vendedores que compradores. Pero el vendedor, si vende, no tiene que hacer con la plata. Lo que se dio en el proceso argentino, que gran parte de los que construyeron y los que compraron propiedades fueron inversores. Y un inversor no compra para vivir, compra para vender después. Un inversor es un vendedor futuro, siempre. Si yo compro acciones, soy un vendedor futuro. Si compré bonos y si compré una propiedad, como inversor, es un vendedor futuro. Existe el que la alquila, mientras tanto, lo que fuera. En muchos casos, hay casos selectos, si conseguís un muy buen descuento de precios, que el alquilar te sirve, te paga un 10-12% anual en dólares. ¿Sí? Desde el tipo de dólar, no sé cómo compararlo, pero... si no pagaste un buen precio, hoy mantener una propiedad y lo que recibís de alquiler, más la inseguridad que representa, que te suban impuestos, que los que puedes tener con el inquilino, de que se te corte la luz y se te queme aparatos, etcétera, me parece un riesgo, un interés que no paga el riesgo que realmente estás asumiendo. Por eso es que no bajan de precio las propiedades, porque hay mucho vendedor, más que compradores, pero las propiedades no bajan. Y pero si yo, vos decís, bueno, esta propiedad la vendo en $100,000. Y vos decís, te la compro en 75,000. Conozco un caso tal cual como te lo voy a contar. Te la compro, vamos a la cifra correcta, eran $200,000. Te pago $170,000 cash. No, $200,000. Pero mirá, lo tenés en venta hace 6 meses. Si lo tenés en venta hace 6 meses en $200,000, de algo estamos seguros. No vale $200,000. Claro. Porque si no, ya te lo hubiesen comprado. Vamos, cash, dólares. Cash. Te doy 180,000. No te lo vendo. 200,000. Pero tenés razón, nunca vino nadie, hace mucho que no me llaman. Bueno, última oferta, 183, siempre me reí porque le salió de adentro al pibe, 183,730. ¿Por qué dijiste eso? Mira, como me siento, es todo lo que tengo. Bueno, él había vendido y necesitaba comprar. 183,730. Tirásela por la cabeza. No, 200,000. Nos vamos, dijo, no. Vuelvo y le pregunto, mira, me encanta la economía, necesito saber tu matriz de razonamiento. ¿Por qué no se la vendiste? ¿Y por qué si vendo? ¿Qué hago con la guita? ¿Dónde la pongo? No sé si entra una caja de seguridad. ¿Vendo caro o no vendo? Y eso para mí fue una explicación de lo que está pasando en muchos activos en la Argentina. ¿Vendo caro o no vendo? La gente no necesita vender urgentemente como hace unos años. No, pero sí le empezó a correr una cuenta que hace muchos años no tenías, o hace 3 o 4, que es el costo de mantenimiento. Fíjense lo que pagan de impuestos generales de una casa y compárenlo contra hace 2 años, es más que la inflación. Por eso hay más oferta de alquileres. Porque ahora sí necesito ya tenerla libre. Ya el costo de mantenimiento es una habitación por año. Sacarme los gastos de encima. O sea, pero no les quiero amargar la tarde. Pero si vos sacás la cuenta, un auto, mantener un auto, entre seguro, peajes. Un tipo que vive en Pilar y viene al centro, lo que pagás es el valor del auto. Yo te digo, vos saqué la cuenta, en 1 año y medio te comiste el auto. Una locura total. Pero sacá la cuenta, cochera, seguro, combustible, nafta, peaje, porque peaje ya no es joda. No, el peaje 10 mangos, 12 mangos. Igual es una cuenta, digo, que siempre termina mal. Vivir cuesta. Pero es una decisión. Entonces vos decís, bueno, me doy este lujo, lo puedo pagar, bárbaro, porque la verdad es que prefiero venir en auto o lo que fuera. Pero también es una decisión económica, muy microeconómica. Diciendo, bueno, a ver, yo tengo esto en remis. ¿Cuánto me puedo gastar en remis si hago esto? Es una cuenta económica. Nunca voy a discutir contra el confort. Si lo puedes pagar, pagalo, porque la vida hay una sola y vivirla lo mejor posible. Ahora, si después con eso no puedo pagar el colegio, no puedo pagar... Claro, sí. Es una cuenta económica. Pero bueno, vos que, como para cerrar hoy, Claudio, ¿qué dirías? Digamos, no conviene comprar, no conviene vender. Si tenés una guitita, digamos, decís refaccionar tu casa, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los negocios que para mí me parece hoy relativo, que estás aprovechando bien el dinero, es... Cosas que antes en dólares valía mucho más. Agregar una habitación, corregir, etcétera. Auto, yo no... salvo que sea confort, repito, no voy a discutir contra eso. Cambiar el auto y toda esa historia es sumar gastos. La ecuación final te da felicidad durante 20 minutos, una hora, tres días, se lo mostraste a todos tus amigos y después... Se cayó con otro lado. Me quedé pensando... Mi auto es tuyo. Me quedé pensando cuando vos decís esto de refaccionar tu casa, porque por experiencia propia, yo la última vez que me mudé, me di cuenta que en general, no sé estadísticamente cómo se vendían las casas, ¿no? Pero me daba cuenta que una casa igual a otra, en tamaño, en superficie, en el lote, mismos metros cubiertos. No, pero tenía mejor grifería, tenía ya la pileta hecha, tenía el riego, tenía plantas, pero las casas valían igual. Digamos, una casa llena de plantas, con la pileta hecha, con el riego, con todos los gastos que vos tenés que hacerle a la otra casa que no tiene nada, pero valían igual las casas. Sí, muchas veces esas mejoras no te las reconocen. No te las reconocen. Cuando te dicen, el metro cuadrado vale tanto. Pero hay dos maneras de medir el precio de venta de algo. Una es el precio y otra es el tiempo que te llevó a vender. Sí, bueno, eso es la rotación, obviamente. Es la rotación. Entonces, en una, está bien, vale metro cuadrado, está estandarizado, te pagamos $2,000 el metro cuadrado, te la evalúan, etcétera. El que está apurado, el que lo necesita, va a prestar atención a esas cosas. Y además, si una está muy bien y la otra mal, quizás la vendiste 3 meses antes. Y 3 meses antes, dividido gastos, también se recuerda. El mejor negocio que hay para hacer a la vuelta de la esquina es esperar la venida del Papa. Hablo en serio, ¿eh? En septiembre, teóricamente, en la Argentina, y empezar a hacer remeritas. Vamos a hacer la remera de Boca, la amarilla, blanca. Acá dice alguien que ya había, a ver si lo encuentro, 51 solicitudes de registro. Acá está, dice, hablando de internet, fíjense los registros de dominios en nick.ar. franciscoprimero.com.ar tiene 51 solicitudes, dice. Siempre te aportan. Bueno, siempre un buen consejo. Repito, si estoy acá no es que los haya hecho, no me quiero dar de... Pero es cuando vos ves un movimiento grande, es atacar a lo para... Por ejemplo, se está construyendo un edificio en esta zona, que tenés, se están haciendo un montón de edificios nuevos, el negocio no es construir, es ponerte... Si van a vivir 1,000 personas nuevas, un cuando se termine de vender, es un quiesquito y una cochera cerca, porque es lo que va a faltar. ¿Sí? Entonces, en cada... El negocio de la raqueta de tenis es el que te vende el encordado, que... El que rompe encordado seguido gasta más en encordado que el valor de la raqueta. Sí. De la impresora vale mucho más el cambio, el servicio del cartucho que lo que vale la impresora. Entonces, es ¿qué servicio le puedo prestar cuando esto suceda? Entonces vos decís, bueno, ¿qué recorrido va a ser? Alquilar habitaciones para turistas, para lo que fuera, fondo, no sé, yo ya no sé. Claudio, pero... te hago la última, estoy tentado. Digo, muchas veces en la Argentina ha habido crisis. No, la última grande fue la de la Rúa, el Corralito. Y durante toda la presidencia de la Rúa, las cosas iban semana a semana un poquitito peor. Digamos que uno estaba esperando ahí a la vuelta de la esquina la catástrofe. ¿Sí? Yo no sé si este momento es similar, ¿no? Me da la sensación que si uno lee los diarios todos los días, más allá de que Clarín miente, da la sensación que se está un poquitito peor. Y siempre me pregunté, ok... Yo siento que esto, el año que viene, el otro, ojalá que no, explota. Sigo viviendo, vivo de mi laburo, ¿cómo me preparo? Sí, hay dos cuentos en eso. Uno, creo que ya lo usé, pero es muy famoso. Uno es el cuento de la rana, si vos la calentás de golpe va a reaccionar. La crisis te hace reaccionar y la crisis a veces no es tan negativa. Es horrible la crisis, por no vivirla. Pero en algún punto, cuando vos tenés una noticia shock, reaccionás porque no te queda otra, o sea, ya está, choqué. Por eso digo, ¿cómo me preparo antes? El problema es el cuento de esto lento. A mí me da la sensación, yo no estoy tan de acuerdo, esto para mí no es crisis, y ni vamos a una crisis violenta, ni nada de eso. Creo que es el cuento de la rana esto de que la van calentando de a poquito y todos los días te cuesta cambiar porque no estás tan mal y te cuesta tomar decisiones y te vas durmiendo. La cobertura hoy es muy baja, pero al mismo tiempo el riesgo es muy bajo. Yo creo que gran parte de lo que nosotros le tenemos miedo está en los precios, en el valor del dólar paralelo. Es una manifestación clarísima de inseguridad que siente el ahorrista. Lo que valen los bonos para que es fuga de capital, los bonos cortos, los que vencen ahora para cobrar dólares, valen mucho más que el paralelo. Eso también es un miedo. Un bono argentino está al 35% de paridad al bono par. O sea, están prediciando que puede haber una quita del... Ni Irlanda ni Grecia tienen eso. Entonces, en algún punto, cuando ya está descontado en el precio, a mí me deja más tranquilo. Termino con este ejemplo en el cual lo daba el otro día. Argentina tiene un problema serio de algunas cosas de stock. hoy, que fue malgastando, sobre todo, lo hablábamos la otra vez, el stock de infraestructura, que es energía, entre otras cosas, que por más que quieras no podés. Pero el flujo de lo que vos vivís, de lo que vos vendés, está relativamente intacto. Es fácil darlo vuelta. Entonces, todo esto para decir, entiendo tu posición, estoy de acuerdo con lo que vos planteás, que estamos todos los días un poquito peor y te da la sensación de que vamos por ahí. Yo pongo de ejemplo la película Match Point. ¿Se acuerdan que un tipo mata a uno? No sé, por accidente, por lo que fuera, y después, como lo descubre otro, también lo tiene que matar, y así llegó un momento que mataba a tantos que ya te daba lástima el flaco y ya no podía volver atrás, ya tenía que ir por todo o nada. A mí me da la sensación que muchas medidas económicas que están tomando, decís, pero pará, estás agravando, pero es que tampoco pueden ir para atrás, porque ya es como diciendo, bueno, y me saldó el agua de acá, y ahora te tapo acá, y ahora te pongo un cepo acá, y ahora te pongo un cepo acá, y todos saben que... pero eso del lado negativo que comparto con vos, pero del lado positivo, está tan intacto el país desde el punto de vista de poder de construcción, que la expectativa de cambio también te genera mucha gente que tiene ganas de entrar, que todavía no invirtió. Tenemos que salir, sería más fácil, por ahora. En algún momento yo creo que va a venir mucha gente que va a decir, ¿cuánto vale Argentina? Puede ser que un bono valga esto, puede ser que construir en Argentina, lo que te dicen todos, porque es verdad, o sea, uno puede... Ahora, eso que no invirtieron, están esperando que nos caigamos un poquito más para entrar más barato. Es un tema de precio y es un tema de percepción de seguridad. Hoy en Argentina muchos inversores no tienen percepción de seguridad. Cuando vos te dicen, vamos por más o lo que fuera, y vos decís, confiscan esta empresa, bueno, yo invierto acá, ¿mañana me van a dejar exportar? No sé. ¿Me van a dejar importar? No sé. Si gano, ¿me puedo llevar los dividendos? No sé. Claro. Si, entonces, ¿sabes qué? Espero. Pero no es que se va a caer. No es que se van. Están esperando. En algún momento le vas a dar garantías. Y va a haber más gente que quiere entrar que sale. Porque hay más plata que... Claro. ¿Plata de argentinos solos? Salió el otro día un muy interesante artículo en un diario. Está el 75% del PBI de los argentinos está en plata. Muy mal distribuido, lo que fuera. Pero hay mucha gente que dice... mucha guita, digamos, líquida. El hecho de que no tenga que vender el departamento, de que hay... Las cosas están pagas. En el 2001, vos le debías guita a todo el mundo. Era un efecto dominó. Donde uno no le pagaba a uno, se caían todo. Había cheques hasta 200 días. Donde uno no paga, crack. Efecto dominó. Hoy no es eso. Hoy está pago. Por eso me da la sensación de que no vamos a ir a una crisis profunda. Sí, de la sensación térmica que tenemos todos de que cada día estamos un poquito... Nos cuesta un poquito más mantener el día anterior. Gracias, Claudio. Un montón de mensajes. Están muy contentos con tu aparición. Tenés que decir la frase de cabecera. Es la confianza, estúpido. Claro que sí. Claudio Suchovic, economista en Vorterix. Nosotros vamos con un par de canciones. 202, que es una banda amiga. Le mandamos un gran abrazo a Raúl, el cantante de esta banda, que es quien nos graba las artísticas. Va a estar tocando en el Festival Pepsi, en el más grande de la historia de la humanidad. Van a estar tocando el día 2 de abril en Costanera Sur, el día de Queens of the Stone Age y Catupecu, en el escenario sur a las 6:20 de la tarde, antes de Polaris, 19:30 y Cabezones, 21:20. Ahí va a estar tocando 202, seguramente presentando alguna canción de su próximo disco, y vamos a escuchar Te Daré Lo Que Soy. Y por otro lado, Salta la Banca, que esta noche está tocando en Vorterix. Hay transmisión en vivo en HD, estará Dani Jiménez con todos ustedes. Entradas agotadas, sí, se anuncian nuevas funciones, así que esta noche podés seguir en vivo en el 103.1 y en Vorterix.com a Salta la Banca, porque las entradas ya están agotadas, así que si querías venir, tenés que esperar a la próxima. Salta la Banca, él, antes 202, Te Daré Lo Que Soy. Mi corazón. de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón. Y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Vuela en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue la estela al sol. Y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los cinco jones, la policía nacional. Temor ni balanceos, yo me dispongo a confrontar. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Un cuento de dos ciudades. El estudio Trion Worlds, en colaboración con el canal de televisión Sci-Fi, anuncia el estreno y lanzamiento de Defiance, un juego de acción de mundo abierto que no solo podrá jugarse, sino que también tendrá su propia serie de ciencia ficción. Lo novedoso y realmente ambicioso de la propuesta es que los eventos que sucedan en la serie televisiva influenciarán situaciones en el juego y a su vez, acciones realizadas por los jugadores afectarán a la serie de TV. El juego permitirá a miles de gamers en simultáneo participar de una historia dinámica que logrará que el mundo entero cambie con nuestra participación. Facebook te rastrea. Como muchas empresas de tecnología, el valor de Facebook está ligeramente inflado. La empresa no genera mucha plata a través de publicidad, sobre todo, y se hace difícil ver cuál es el verdadero negocio, hasta que te pones a pensar y te das cuenta de que el negocio sos vos, o mejor dicho, tus me gusta. Cada vez que le pones uno de esos pulgares para arriba a una noticia o un producto, Facebook graba tu información, creando un perfil detallado de las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan. Aunque tu información sea privada, tus hábitos

Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canje tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Jeva, Auspicia Industrial y Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cuando un ser humano normal va a dormir, lo hace como parte de una de las funciones vitales del hombre. Cuando un maldito nerd va a dormir, lo hace para normalizar su estatus. Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes, hacen una parada en Vorterix Rob. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vorterix Rob, en conexión con Vorterix.com. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. Doble o nada. Warning. The Sergeant General Warning. Está hablando del FAS. Campeón. En campeones, hoy recibimos a Gastón Durana. Lo del alias, ¿a qué viene? Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido, perdón por la tardanza, pero nos copamos hablando de economía, estábamos salvando al mundo. Bueno, gracias, buenas tardes. Lo del alias viene por la prohibición. Por la prohibición. Hay que usar un alias para no ser perseguido. O sea que ya a esta altura es tarde porque dimos tu nombre, pero bueno. No importa. Chirri Willy, ¿viene a cuento de algo? ¿Ese apodo? Viene, me lo puso mi tío. Tu tío. Viene de un dibujito animado que era un Chili Willy, pingüino. El pingüinito, sí. Pero era Chili Willy. Claro, pero el Chirri viene por el faso. Bueno, te voy a hacer ese chiste estúpido todo el tiempo, así que prometo no hacerlo más. Pero bueno, Gastón Durana es un campeón del faso, sí. Campeón Copa Canábica Uruguay 2012, categoría internacional. Campeón Copa Canábica del Plata 2010. Campeón Copa Canábica Ciudad de Buenos Aires 2010. Campeón Copa Cannabis Café.net 2010. Foro de Cultivo Español es esto. Segundo puesto en la Copa Canábica de La Plata 2011. Segundo puesto Copa Canábica de Mendoza 2011. Sí, antes que nada, ¿en qué consiste un campeonato de FASO? Bueno, presentar la yerba lista para fumar, bien manicurada. Y bueno, lo que se puntúan son varios aspectos. Lo que es el aspecto de la presentación, el aspecto del aroma, el gusto y después el colocón. Eso como como un vino, digamos. Exacto, parecido, una muy cata parecido de vino. Gastón trajo muchos de sus trofeos, sí, los tenemos acá sobre la mesa. Aquellos que nos están siguiendo en Vorterix.com pueden verlos. Esta es primera Copa Córdoba Primavera 2011, segundo premio Masters Exterior, ¿sí? ¿Exterior es el cultivo? Exterior es el cultivo, sí. ¿Tu especialidad es indoor? Ambos, indoor. Pero que bueno, es bajo techo. Pero ¿no? De visitante, copas preparadas, ¿no? Buena, esta copa, con esta medalla, acá veo una tarjeta THC, que es la revista, sí, segundo esa, puesto, esa, interior 2011. Perdón, la tarjeta es porque una vez que uno gana la copa canábica, el próximo año tiene que realizar la tarea de jurado, en casi todas. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Copa Canábica del Plata 2010 campeón, es esta que tengo acá, ¿sí? ¿Ese es en caso de emergencia rompa el cristal o no? Tuviste un añito en el 2010 tremendo, ¿no? Sí, fue muy bueno. Copa Ciudad de Buenos Aires, primer puesto, mayo 2010, es esta. ¿Los torneos cómo son? Bueno, vos decías esto y después hay una cata. Eso según cada copa. Hay copas donde se cata entre todos los participantes y entre todos se elige las que más gustaron. Y después hay otras donde hay un jurado, que el jurado es el que decide. Porque entiendo, bueno, lo de la presentación, del olor, esto y lo otro, pero después como pega, depende mucho de cada uno también. Y sí, seguro. ¿No? Seguro. O sea que... Y más después de unas cuantas, ya eso pasa otro... Claro. Ya después del cuarto. Igualmente las más fuertes se sienten, ¿no? Se siente, pero ¿cómo es una cata, digamos? Vos probás uno, descansás, probás otro, es sí, en el mismo día. Mayormente se prueban 7 a 10 muestras, más o menos. ¿En qué lapso de tiempo? ¿Un día? ¿Cuántas son horas? Son 8 horas. Se hace medio gomoso el día, ¿no? En un punto. Se hace un poco... ¿Y cuánto fuman un porro entero, un poquito? Porque en el vino no te tomas la botella. Los más cebados se fuman uno entero, ¿no? Claro. El que ya tiene varias copas, fuma un poquito, entonces... Como para saber de qué va. Seguro. Si no... Además, toda la gente también lleva a otros para compartir ese día, entonces se vuelve complicado. Acá hay un tuit que dice, escuché muchas pelotudeces, pero un campeonato de FASO, increíble. Digamos, ¿te pasa eso de que se menosprecie la actividad? Sobre todo para aquellos que por ahí no fuman y no entienden demasiado. Esta que estoy mostrando ahora es una Copa Cannabis Uruguay 2012. Sí, primer puesto. Existir y existe, digamos, acá están los trofeos para demostrarlo. Qué lindo, parece la Copa América, ¿no? Y esa era la Copa de la legalización. Digo, ¿cuál es el propósito de un campeonato? ¿Es un divertimento o es para mejorar la calidad del producto? Yo creo que es para mejorar la calidad del cultivador más que del producto. Pero en sí lo veo como el acto del cultivador hacia... como la manifestación. Está la marcha de la marihuana, donde vamos todos a pedir por la despenalización o la legalización. Y esta sería el acto del cultivador. O sea, el cultivador en este caso está presentando una muestra de algo que es ilegal, guardados en un lugar que nadie sabe dónde es hasta el día de la fecha, entonces... Eso te quería preguntar, que es Gastón, también, ¿cómo se organiza una copa? ¿Dónde se hace? ¿Quiénes acceden? ¿Cómo se accede? Y mayormente, ahora están un poco más abiertas, pero mayormente son por medios electrónicos, por foros, tenés la entrada a la copa si conoces a alguien. Es como una especie de logia, digamos. Y es un círculo cerrado que de a poco se va abriendo. ¿Y ahí ustedes intercambian sus experiencias como cultivadores para mejorar después? Intercambiamos experiencias, genéticas. ¿Semillas? Sí, a eso llamo genéticas. Semillas, esquejes, un poco de todo, información. Aparte de la copa, ¿te dan algún otro premio, dinero o algo más? Una cajita de alfajores. No, dinero no, pero semillas, algunas remeras, lo que los auspiciantes pongan, ¿no? Claro. Mayormente semillas. ¿Y terminan todos con un paso de la paz, algo así? Cuando termina el día ya no se sabe. No tienen ni ganas. El tercer tiempo, ¿cómo es el tercer tiempo? Y a dormir. ¿Hay comida? El tercer tiempo es ir a dormir. Claro. Ir a descansar, sí, a comida abundante. ¿Qué se come? De todo, frutas, algunas tienen asado. ¿Brownies? No, helados no, pero hay tortas, brownies, hay de todo para el bajón y para que se pueda levantar uno. ¿Y se la pasa bien, digamos, es divertido para ustedes? ¿Qué cantidad de gente se junta habitualmente? Y tenés algunas copas que son de 150 personas y hay otras que llegan hasta las 400. ¿Porcentaje de chicas? Son pocas. ¿Todos cultivadores? Pocas. Cultivadoras, hay pocas cultivadoras. ¿Los 400 son cultivadores? ¿O hay público? No, y hay público, invitados, amigos de cultivadores, nuevos cultivadores y futuros cultivadores. ¿Está dividido por categorías o los 400 compiten entre sí? Está dividido, no, los 400 es al total. O sea, la copa que más muestras tiene son 75 muestras, más o menos, que es la Copa del Plata, que es la más importante de Argentina. Después tenés categorías, lo que es indoor, que es todo lo que es cultivo dentro de con luces, y lo que es exterior, esas serían las dos grandes categorías. Pero ponele una semilla de un tipo y compite con una que puede ser cruza. Ahí no hay distinción. Está bien. Al carajo Maradona y Messi, ahora Chirri Willy es mi nuevo ídolo, dicen acá. Mientras Caruso sigue tirando humo en las pantallas. Gastón, decime una cosa, ¿toman ciertos recaudos para eludir la ley? Digamos, no sé si es común que se aparezca un can ahí o que se infiltren. No es un terreno peligroso. No es un terreno peligroso. Mayormente el cana que se infiltra es cultivador. Claro, porque aparte, supongo yo, no sé, pero no molestan ustedes. Digo, poco a poco... parece, da la sensación, vos dirás si es cierto, que es cada vez más aceptado, cada vez más laxo. Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Aunque sabemos que sigue habiendo muchos que tienen problemas con la policía y que tienen causas y que terminan en cárcel. Seguro. Ahora, el tema es el prejuicio, ¿no? Que está instaurado, que hace décadas que lo tenemos ahí, nos adoctrinaron y ahora poder sacar ese velo es difícil. Acá alguien dice en Twitter, si el peor momento es cuando viajas hacia la sede de la Copa con el Fatso encima. Y sí. El momento más cagazo, digamos. Sí, sí, sí. No, o sea, la muestra casi siempre las copas se entregan antes. Ah, se entregan antes. Se entregan un tiempo antes para así el jurado puede hacer la cata. O sea, claro. En las que hay jurado y decide el jurado, se entregan antes. En otras también se entregan antes, si hace un jurado que hace una preselección y después va a la mesa de cata donde están los participantes, una selección de las finalistas. ¿Y qué cantidad pone cada cultivador? Y eso depende del tipo de copa, pero hay copas de 5 a 10 gramos, son los que se entregan. Nosotros esta semana hablamos de coleccionistas de pósters de horror que funcionan también como una logia, pero que son muy celosos de lo suyo. En general no comparten demasiado. Supongo que el caso de ustedes es opuesto. Digamos, o vos decís, yo tengo este faso que es buenísimo y no te lo pienso compartir. Pasa un poco también. En mi caso lo comparto. Y tirás tips para llegar a... Seguro, sí, sí. Y las semillas y eso. Estamos para eso, para que cada vez gente... Es más comunitario, cultiva. Digamos, seguro. ¿No? Sí, es una alianza comunitaria. Es que realmente nos favorece eso, el cerrarnos, nos favorece abrirnos y que cada vez más gente cultive, que se mejore, eso va a derribar la prohibición, ¿no? Y te hago una pregunta, porque en definitiva es lo que se termina discutiendo tantas veces, ¿no? Si ustedes fueran convocados al Congreso para debatir sobre la despenalización, ¿cuáles son los argumentos que esgrimirían? Más allá de la libertad y... Bla, bla, bla. Bueno, yo soy medio radical, digamos, ¿no? Con mis pensamientos, y el primero que pondría es que una planta no puede estar prohibida, ¿no? O sea, cuando hay una propiedad o hay una prohibición sobre una planta, detrás hay algo muy raro. Entonces ese sería mi argumento, ¿no? Sí, pero depende de cómo uses una planta. Entiendo que hay plantas que usadas mal son venenosas. Sí, seguro, pero tampoco por eso lo vas a sacar del alcance de la gente, ¿no? Porque en el caso de las beneficiosas, como en el caso del cannabis, beneficia a un montón de gente y está prohibida. En este caso hablamos de los usos, otros usos del cannabis. Y tiene muchos usos. Tiene usos industriales y usos medicinales. Porque ese argumento a mí me llama la atención, porque a veces parece que fuera una excusa del que fuma. Dice, pero mira que se puede usar para fabricar ropa. Yo la fumo igual, pero se puede usar para fabricar ropa. Creo que podríamos modificar muy bien la economía si la utilizamos industrialmente. Tiene muchísimos beneficios. Yo vi uno picando una suela de zapatilla hecha de cáñamo cuando se quedó sin. No, es que no tiene nada que ver una planta con la otra. Era una joda. El contenido de THC que tiene una planta que es para uso industrial no tiene nada que ver con una que es para medicinal o uso lúdico. Son diferentes. ¿Viste que se dice que muchas veces los laboratorios están detrás de movidas maquiavélicas para que el cáncer no sea curable porque se les termina el curro? ¿Existe, no sé, la industria textil, por ejemplo? ¿Tiene un lobby anticáñamo? ¿Tiene un lobby anticáñamo? Bueno, dicen que la prohibición fue no generada, sino solventada por DuPont, porque tenía... es una de las teorías, ¿no? Uh-huh. Que tenía muchos años de investigación en telas sintéticas y que el tejido de cáñamo rompía contra esto, ¿no? O sea, contra este negocio. El cáñamo tiene muchísimas beneficios, es muy durable, es hipoalergénico, o sea, se puede hacer una ropa de muy buena calidad. Estamos con Chirri Willy, campeón del Faso, sí, tiene unas cuantas copas canábicas. Vayamos ya al efecto que producen las personas. ¿Vos crees que es nocivo, que no es nocivo, que está en la decisión de cada uno quemar o no neuronas? Yo creo que está en la decisión de cada uno. No creo en eso de quemar neuronas. Creo que eso es un invento de la prohibición. Creo que es totalmente beneficioso. En el caso mío, con el tema del cultivo, me abrió una puerta. O sea, el fin era tratar de autoabastecerme para poder fumar, ¿no? Lo tuyo es recreativo, digamos. Recreativo, yo sufro de asma y desde que fumo cannabis no utilizo mejor. Más corticoides. Uh-huh. Que los tenía recomendados una vez por día. ¿Empezaste a fumar por eso? No, fue lúdico lo mío y eso fue algo secundario que lo encontré como un beneficio que después de un montón de tiempo veía que no tenía ataques de asma. Solamente fue algo... ¿Fumás todos los días, todo el día, de vez en cuando? Fumo todos los días. ¿Más o menos? ¿Cómo fumas? No, fumo bastante. ¿Pero cigarrillo? Armado. Es más rápido. La gaita. El vaporizador a veces. Es más sano, porque el humo está frío, ¿no? Lo que hace el vaporizador es no emitir las toxinas que genera la combustión. Claro. Allí no hay papel que se quema. No hay papel que se quema, no hay butano, entra el aire caliente a la temperatura exacta que degrada solo los cannabinoides, entonces solo absorbes cannabinoides. Es mucho más beneficioso que fumarlo con papel o con una pipa. ¿Hace muchos años fumás? De los 16 y tengo 38. 22. ¿Y no te pasó, viste que dicen que te afecta la memoria, te olvidas cosas, no recordás otras? Sí. ¿No se lo atribuís a eso? Sí. Si estoy estresado, quizás me olvidan las cosas. ¿Se lo atribuís al estrés o al FAS o a las dos cosas? A las dos cosas. 90% estrés. 90% estrés. También, no sé, ¿manejas? Manejo. ¿Manejas cuando fumás? Sí. ¿No te afecta tus habilidades? No, viste que es nada. Uno de los argumentos que también se utilizan. No, manejo desde los 17 años y no... ¿No te afecta o no tuviste suerte hasta ahora? Yo creo que estoy más concentrado. Ahora depende de cada uno, ¿no? Esto no es para que... Claro, el tema es si te concentras en la luz de giro y te quedas mirándola ahí. ¿Nunca te pasó? ¿Dónde era? Sí, seguro. Dando vueltas y una hora la puta en una rotonda. Me pasa a menudo, pero me parece que es porque soy así. Me queda medio tanque nada más. Che, loco, el campeón de dulce de leche nos trajo un frasquito a cada uno y hicimos una prueba. Que bueno, yo te traje algo para que pruebes. Ok. ¿Qué pasa con las cámaras? No sean tontos. Señores. Sí, no sean tontos. No, tampoco estamos vigilando. ¿Qué hago volando? Ahí está guano. Está para fumarse un guano de esos, ¿eh? Aquellos que nos están mirando. Está re loco. Te fumas una mariposa con la cara de guano. Mirá el cuerpito igual, ¿eh? No te lo recomiendo. Una cosa de loco. Impresionante. Tiene forma de pene. Claro, ¿viste? Eso, sí. Es un pene. Es un pene. Es un pene volador. Claramente. Estamos con Chirri Willy, campeón de FASO, sí, cultivador. No sé si querés decirlo o no, pero vos cultivás en tu casa, tenés un lugar para... cultivo en mi casa, indoor. Indoor. Es autocultivo. ¿Fue difícil aprender a...? Y aprendemos todos los días. En realidad es difícil. ¿Buena cosecha este año, más o menos? Pinta bien. ¿Es anual? En realidad yo tengo una cosecha que al tener luces es todo el año. Más rápida, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que más rápida, sino que tengo como no tengo que esperar la temporada. Claro. Decime que no te sacaron el subsidio a la luz porque va muerto. No. Zapato. Lo tengo. Igual es más barato que comprar prensado, ¿eh? ¿Sí? Sí, seguro. Pagar la luz es más barato que comprar sentado. Que esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, cuando uno autocultiva, sale de un mundo de prohibición que genera corrupción policial, corrupción judicial, corrupción de política, solventa algo que es muy dañino, y pasas a otra... Otra categoría. A otra categoría que es el cultivo, la conexión con las plantas. Investigar, para mí es totalmente positivo. ¿Te copaste realmente con eso de la conexión con las plantas o es un curro para seguir fumando? No, me copé bastante. ¿Les hablas? ¿Las saludas? ¿Todo eso? No, les pongo música a veces. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sí. le pones? Y algo de tango o algo. ¿Pero no te sale música medio bajonera con el tango? Sí, bueno, pero yo soy así melancólico. ¿Te gusta que pegue melancólico? Buena música clásica también. Digamos que no caíste en la obvia de ponerle reggae. No. ¿Vas a conciertos? ¿Te gusta la música? Últimamente estoy medio ermitaño, pero sí me gusta. ¿Te puso medio ermitaño o paranoico el FASO? No, lo que me pone en paranoico es la persecución y que la no pueda... la sociedad, ¿no? O sea, ahora está un poco más abierto, como vos decías, y es más aceptado, pero cuando empezamos esto era... Vos te referís, no sé, por ahí a conocidos, familiares, digo, porque claro, sí. Uno fuma en la intimidad de su casa o de la casa de algún amigo. Sí, sí, ante conocidos y familiares a veces uno... ¿Tu familia? ¿Sabe? Mi familia, tengo solo mi hermano y mi viejo, y sí, sabe. ¿El viejo le riega las plantas? No, vive en otro lado, lo tengo como 400 kilómetros. No tiene conexión con el cultivo. Te iba a preguntar si tenés stock para el fin del mundo. No, pero espero tenerlo. ¿Empezaste hace mucho a cultivar vos? Hace 10 años que estoy cultivando lo que es más intensivo con el indoor, ¿no? Tuve alguna... ¿Hiciste outdoors alguna vez al aire libre? Sí, tuve outdoors. ¿Era más difícil, más complicado? Y es más complicado porque las variables climáticas, justo cuando uno está por cosechar... Agarró un granizo y dijiste, la SAM no estaba sin... Más es el problema de que cuando nosotros estamos en una latitud que cuando... Los cogollos están por cosechar, empieza a venir el mal tiempo como ahora. En este momento estamos como en época de comienzo de cosecha. Y ahí empiezan los problemas con hongos y demás, que se pierde bastante. Tuve un jefe que fumaba todo el día, se hizo un efisema, se asustó, usó un volcán, no le pegaba tanto y volvió al faso. ¿Qué es un volcán? Volcano, será que es un vaporizador. Sí, un vaporizador. Fumar para el asma es como una damajuana diaria de vino para el corazón. ¿Para qué tipo de...? Es broncodilatador, así que no creo que sea... ¿Vos estás al tanto de para qué tipo de males físicos hay un montón de... Fumable, digamos. Esclerosis múltiple. Hay un muy buen video que si lo buscan, esclerosis múltiple marihuana, hay un flaco que demuestra que se fuma un bong y sus espasmos se calman. ¿Artritis? Artritis es más como tópico, no sería fumado, sino va a ser una solución para pasarse con alcohol o crema. Pero que estoy necesitando. Artrosis, depresión. También necesito. Parkinson. Parkinson, hay un montón, cáncer, para paliar los dolores y la quimio, para la bulimia, la anorexia, hay un montón de... El tema es que hay un abanico de variedades muy grande y cada variedad tiene su contenido de cannabinoides y no es la misma que se recetaría, digamos, y los médicos la recetarían. Los médicos tendrían que ser los que receten... Y antiguamente la recetaban los médicos. Si hoy se despenalizara, por ejemplo, ¿los médicos son los que estarían en condiciones de recetarlo? Y en la cuestión medicinal, seguro. Sí, deberían recetar los médicos. Cuando fumas, ¿cómo te pega? Dijiste que sos medio melancólico, le pones tango, qué sé yo. Cuando fumas, ¿te pones más melancólico, más bajonero, alegre? Según qué variedad fume. Hay algunas que me activan para ir a laburar y otras que lo hago para irme a dormir tranquilo, para relajar del día. Para dormir como bebé. O sea que tenés tus variedades para... Sí, tengo varias variedades. Del día. Para ver a Telmito, ¿cuál me recomendaría? Una pistola 22. ¿Hay algún otro campeonato del que te gustaría participar? Digamos, ¿hay algún campeonato que decís, quiero ganar este? No sé si ganar, pero estaría bueno ir a participar alguno... ¿En otro país? En otro país, sí. Fui a Uruguay, fui a Brasil. Estaría bueno ir a lugares donde hay más tradición, digamos, que, no sé, Holanda o Estados Unidos. Si se puede contar, cuando viajas a otro país, ¿cómo la llevas? Y a veces la mando por un medio de envío y a veces me juego y la mando encima. Uh-huh. O sea, es mi medicina, ¿no? Claro. Voy con eso hasta el fin del mundo. Está muy bien. No, bueno, porque por ahí, pues sí, se hace en Buenos Aires, qué sé yo, andas tranquilo por la calle, mal que mal, no te metes en quilombo, no tenés problema, pero pasar una frontera con la cosa encima es un riesgo. Sí. Lo hice varias veces. ¿Y nunca tuviste problemas por ahora? No, por suerte. ¿Conoces gente que haya tenido problemas? Sí, hay gente que... No que haya perseguido a una copa, pero sí que ha tenido problemas en la frontera, sí. ¿Y? ¿Adentro? Y en algunos casos sí. Sí, ha tenido un par de días adentro. ¿Un par de días? un par de días. Yo me acuerdo, antes recibía la THC, ahora no, pero cada tanto seguían casos de pibes que habían sido atrapados por la policía. En general, ahí citaban casos de vecinos que denunciaban a otros porque habían plantaciones y que pasaban más de dos días en cana, que tenían causas y todo. Sí, sí, lamentablemente. ¿Sigue así en la Argentina? Sí. Lamentablemente, con la ley que tenemos actual, si hay un vecino que te denuncia, si aún estás en alguna jurisdicción que es pro despenalización, igualmente tiene que hacer valer la ley. Soy fumador y asmático, tengo la misma respuesta que Chirri, pero conozco gente a la que le hizo mal. Bueno, supongo que en ese caso, yo desconozco por completo de esto, pero es una cosa de probar. Seguro, sí, sí, igual lo mejor sería consumirla con un vaporizador, ¿no? Uh-huh. Que ahí estás eliminando las toxinas. Igual es un broncodilatador, hay que ver también qué tipo de variedad es la que estuvieron utilizando, o si estuvieron utilizando el prensado, que el prensado en sí trae un montón de cosas que le ponen tolueno y un montón de cosas que son maliciosas, ¿no? Sí. ¿Te cambió con los años la forma en la que te pega, digamos, o no te pega de la misma manera, o tenés que fumar más o menos? No, quizás a lo mejor hay variedades en las cuales uno crea resistencia, entonces ahí cambias a otra que para poder... Pero no me varió. También va en el estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones que te pasan. Pero bueno, el que toma vino o el que fuma cigarrillo también, si tenés algún problema en ese momento, ahí va a depender cómo te pegue. ¿El mejor faso que probaste de qué país fue? Argentino. ¿Sí? Sí. ¡Qué grande! ¡Qué variedad! Sí, el argentino semana es el que mejor, me parece. Es el, por lo menos hasta ahora, he probado uruguayo, he probado brasilero, chileno, pero creo que el argentino está en muy bueno. Me contó un amigo que el chileno es muy, muy, muy bueno. Sí, de una. Muy, sí, ¿no? Muy buenas sativas. Muy, muy, muy rico pinito. Esperemos algún día ir a Chile. ¿Te prendiste uno en honor a Francisco? ¿Francisco el Papa? Sí. No, la verdad que no. La verdad que... ¿Te gusta más fumar solo, colgarte o entre amigos y hablar de eso? No, entre amigos, compartirlo. Sí, me gusta compartirlo. Porque eso también varía cómo te pega, ¿no? Porque estás solo, te pega más. Sí, seguro. Mayormente cuando estoy solo no fumo. Me invito, uh-huh. Me gusta invitar. No llevo encendedor para que... ¿Vivís solo? Vivo solo. ¿Vivís solo? Sí. ¿No tenés una pareja, digamos, que no, tuviste? No, tuve pareja. ¿Que te haya cuestionado o sí, acompañado? Sí, le saqué la... cuando empecé el cultivo, le saqué toda la ropa que tenía en el placar para hacer el cultivo y ahí empezó la decadencia. Terminamos separados. No por eso, pero bueno, fue un granito de arena. Y a mí me hacen quilombo porque ya era una tarde y que termine el mismo día, te das cuenta. Acá alguien dice preguntarte por los ataques de pánico. Dice, yo estuve un año en tratamiento por un faso que me pegó así y teniendo réplicas sin fumar. Bueno, eso es el estado de ánimo, ¿no? Donde uno tiene que saber bien si poder consumir una sustancia o no. Si venís mal, la sustancia no te va a ayudar. Ya, hay algunas variedades que para el ataque de pánico están recomendadas, pero ya ahí no sabría decirte cuáles. Creo que sí, las que sean las mayormente índicas, que serían las que te aplacarían, son más narcóticas, entonces si tenés un ataque de pánico podría llegar a calmarte. Digamos, depende de cada organismo, de cada persona. Seguro, cómo reacciona, sí, cada uno es un mundo, ¿no? Gastón Chirribuli, muchas gracias por haber venido, gracias por compartir tus copas con vos. ¿Hay un próximo campeonato del que ya sabés que vas a estar participando? Hay una expo que va a ser el 30 y 31 de marzo, que se llama Expo Grow. Y vienen unos muchachos de afuera, ¿no? ¿Puede ser? Vienen bastantes bancos de afuera a mostrar lo que hacen, y dentro del marco de la Expo Grow va a haber una copa, que es la Copa Argentina. Acá, en este tipo de exposiciones, ¿no tiene ningún tipo de problema legal? ¿O se hace igual y ya? No va a haber venta de semillas, no va a haber nada ilegal, así que no... Esto es Expo Grow Buenos Aires 2013, la Feria del Cáñamo y Tecnologías Alternativas más grande de Sudamérica. 30, 31 de marzo en el microestado de Malvinas Argentinas. ¿Se hace esto? ¿A qué hora es? ¿Todo el día? Todo el día. ¿Todo el día? ¿Para cualquiera? ¿Para una entrada? Para una entrada. Que traje dos entradas que se quieren regalar. Dale. Creo que vale 60 pesos. ¿Para qué cobran la entrada, digamos, para solventar los gastos? Para solventar los gastos. El alquiler del lugar. El alquiler del lugar y demás. Bueno, tenemos acá un... Y en el marco de esa exposición va a haber una copa. ¿Esta copa? Que es la Copa Argentina. ¿Van a participar? ¿Vas a participar? Estamos de jurado. ¿El jurado participa o no? No, el jurado no participa. Una copa destinada a cultivadores de cannabis de Argentina y el resto del mundo. La copa se llevará a cabo junto con las actividades de la Expo Grow y la entrega de premios se realizará al cierre de la misma. ¿Qué había de premios? ¿Copas y trofeos? Y el premio hay trofeos y lo que los ofician en Test Strike, que seguramente son semillas y fertilizantes. Gracias, Chirri Willy. Si alguien quiere aprender un poco, ¿qué páginas puede consultar? Bueno, ahí tengo una página que es Canuto Cañete, que ahí estamos asesorando. Es un grow que los asesoramos a todos. ¿Qué es esta? Los que quieran, sí. ¿Es Canuto Cañete o Canete? Canuto Cañete. ¿Canuto Cañete con Eni? Sí, señor. ¿Grow.com.ar? Sí, señor. ¿Esta es la tuya? Canuto Cañete. Canuto Cañete. Extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Gracias, loco, por haber venido. Y bueno, que la pases bien. ¿Me puedo quedar con esto? ¿Lo que tiene acá adentro es FAS o no? Sí, es la copa del plata, que siempre en las copas trae un cogollo del campeón del año anterior. O sea que ese sería una diésel, una New York diésel del campeón del 2009. Petrificado, está fumable todavía esto. Yo creo que la resina ahí ya penetró, ¿no?, en todo y no. Mili, le tiene más. Mili, es el Walt Disney. Un trofeo, vení. Es el Walt Disney de los porros. Gracias, Chirri Willy, campeón del FASO, campeones en Vorterix. Muchas gracias.

Lo que escuchan es Sonata Ártica. ¿Por qué están escuchando esto? Porque Sonata toca mañana y pasado en Flores. Tenemos 5 meet and greets, pero tienen que tener la entrada. Todos aquellos que quieran participar tienen que tener la entrada. Los meet and greets son para el domingo, para la fecha del domingo, ¿sí? Son para la fecha del domingo. Si tenés entrada para el domingo, podés participar del meet and greet con Sonata, ¿sí? Tenés que tener ya el ticket. Los 5 primeros que manden un tweet vía @Vortex con su nombre, su apellido y últimos 3 del DNI. No se olviden de los 3 del DNI porque son necesarios. El meet and greet es a las 17:30 horas. Del domingo. Del domingo. En Flores. Sí, señor. El meet and greet es a las 5:30 de la tarde, entonces, del domingo en Flores, en el Teatro de Flores. Tenés que tener tu entrada para participar. Los primeros 5 tweets que lleguen vía @Vortex con sus datos, nombre, apellido, últimos 3 del DNI, con el nombre del primer disco y del último disco de Sonata. Primero y último. No, pa, si sos fan de Sonata, eso lo tenés que saber ya. @Vortex, 5 meet and greets. Tenés que tener la entrada del domingo. El meet and greet es en Flores el domingo a las 5:30 de la tarde. Temprano. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI. ¿Y qué? ¿Y nombres del primer y último disco de Sonata? Concierto al que no puedo ir por tu culpa. Por ejemplo. ¿Puede ser el domingo? ¿Querés un meet and greet? ¿Quedan 4? No tengo entrada. No puedo participar. Sonata Ártica está llegando a Buenos Aires sábado, domingo, en el Teatro Flores. Tenemos 5 meet and greets para la función del domingo, 5:30 de la tarde. Es el meet and greet ahí con ellos en Flores. Los 5 primeros que manden un tweet con el nombre del primer disco y del último de Sonata, más su nombre, apellido y DNI, últimos 3 del DNI, se llevan el meet and greet. Tienen que tener ya la entrada del domingo. Lo que vamos a escuchar ahora, cuando faltan menos de 15 minutos para las 6 de la tarde, cerramos una nueva semana de Doble Nada en Vortex, es CC Top, haciendo Big Shiny Nine y Shine Down con Sound of Madness. Casi que adiós, ¿eh? Paso volando, ¿va? Casi que adiós. espacio publicitario.